Bienvenidos a Rock entre Amigos. Bienvenidos a el último REA de la temporada. Bueno, y no sabíamos cómo terminar en parte esta temporada dura. La verdad es que ha sido bastante larga. Y yo creo que una de las mejores maneras para terminar un año, que a la vez de duro ha sido maravilloso, es pues hacerlo con una tertulia con unos amigos que ya llevamos, pues este será el tercer año o la tercera reunión que hacemos de estos tres valientes y un mequetrefe. Tercera reunión. Vamos a empezar por mi parte de arriba a la izquierda. Alfonso, para algunos Estepón, para otros Estopón. Para alguno. Alfonso, un placer que estés por aquí de nuevo. Igualmente, la verdad que esta vez ha sido un poco más rápido. Normalmente lo hacemos esto de año en año. Y esta ha sido una reunión a los 6 meses de la última, si no recuerdo mal. Y bueno, con muchas ganas de echar un ratito de charla y de coloquio y a ver qué tal, a ver lo que surge. Sí, hombre, la intención es, pues en fechas señaladas, ¿no? La vez anterior ya vimos que fue pues de verano de invierno a invierno prácticamente, me parece que fue un año. Sí, y ahora sí, ha sido medio año, pero es que la gente no sabe lo que cuesta de quedar mucho un tiempo disponible para hacer un programa decente, ¿no? Bueno, arriba a la derecha, para mí, Francisco Javier, Festival. ¿Cómo estás, chaval? Muy bien, ahora que ya me hice la idea de participar otra vez. Porque al principio estaba mosqueado. De hecho, iba a hablar con el comité porque habíamos quedado que los programas solo en años bisiestos. Pero bueno, vamos a soltarnos un poquito. Vamos a participar y contento, hombre. Sí. Contento de estar aquí de nuevo. Tú querías, con los buenos amigos y el mequetrefe. Tú querías hacer tertulias de estas en años olímpicos. Dilo así, dilo sinceramente. Claro, ahí es cuando me pongo en forma. Bueno, nos faltará el cuarto miembro, porque de momento no está, que es Enrique Sobrino. Nos esperaremos a que venga, aparecerá en cualquier momento. Bueno, vamos a empezar ya el programa este, pues para ya empezar a entrar en calor. Aparte del tiempo que hace una calor insoportable, pero yo creo que estamos teniendo unos últimos tiempos revoltosos, bastante calientes en el mundo del rock duro, del heavy metal. Y hoy, por ejemplo, también están calientes en el mundo del reggaetón. No sé si habéis visto lo del festival este reggaetón que en Madrid lo han aplazado. ¿No? Por suerte. Yo ando llorando por las esquinas. Bueno, hay que decir, claro, este programa aparecerá a final de temporada. Estamos grabando un 15 de julio. Y bueno, pues decir eso, ¿no? Que tras festivales de rock que se han cancelado sin parar, conciertos y todo eso, pues por ejemplo en Valencia ya se han anulado un par de festivales bastante gordos, también del mismo estilo, un poquito más variados que el que se ha cancelado hoy de reggaetón y el de hoy de Madrid de reggaetón, que ha sido por seguridad, que por cierto en 35.000 entradas vendidas. No sé realmente, porque dicen que es tema de seguridad, ¿no? Supongo que habrá sido así. Yo creo que a lo mejor pues la organización ha sido un poco feliz a la hora de cambiar, porque en un principio creo que se hacía en el Withing o en un sitio de estos que eran 15 o 16 mil personas. Vendieron más entradas de las que tocaban y tal. Lo cambiaron al campo del Atlético de Madrid. Y nada, al final no se cumplen los requisitos y el Ayuntamiento de Madrid ha quitado el permiso, así que bueno, no solo en el rock pasa todo esto. Pero bueno, como estábamos diciendo, hemos empezado con Whitesnake, Still of the Night, temón de David Coverdale and Company, del disco 1987. Por cierto, que en Estados Unidos se llamaba Whitesnake, igual que la banda. Eres en Europa, como se llamaba 1987, por el año en el que sale. ¿Y por qué empezamos con David Coverdale? Porque, bueno, había que empezar ya de manera un poquito dura, ¿no? Y viendo que, por ejemplo, uno de los que sufrió ciertas consecuencias de lo que ha pasado este año con Whitesnake es Alfonso. Se sabe ya algunas cosas. Se dijo en un principio que Whitesnake no actuaba por problemas médicos del batería. Se desdijo luego. Se sabía un poquito por detrás que eran problemas de escenario. Bueno, ciertos requisitos que la organización no cumplió con Whitesnake. Eso lo veremos con el tiempo, si hay al final una demanda o no por parte de la organización y tal. Pero claro, es curioso esto porque al poco, no es que White Snake haya cancelado uno o dos conciertos, es que ha cancelado la gira entera. Tengamos en cuenta que ya David Coverdale tuvo que contar con un vocalista de apoyo porque no estaba en condiciones David Coverdale de aguantar ni la gira, ni la duración de un concierto entero, ni tal. Entonces, claro, esto te hace plantear muchas cosas, ¿no? Pero antes de entrar yo en eso, Alfonso, ¿cómo lo viviste tú un poco en ese Imperium Festival? Claro, porque fue todo en el momento, ¿no? Es que fue una anulación prácticamente, a lo mejor, tres horas antes de que tienen que tocar. O sea, yo me enteré a mediodía comiendo. Y, bueno, yo y todo el mundo allí, o sea... Hola, Enrique. Bueno, acaba de entrar el cuarto miembro, porque es el último aquí, nadie tiene prioridad de nada, pero a medida que han ido apareciendo, pues vamos presentando, así que aquí tenemos a Enrique Power Metal Sobrino. Enrique, ¿cómo estás? Buenas a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando lo va a escuchar la gente, pero saludos a todos. Se te escucha un poco bajito. Se te oye un poquito bajo, mira a ver si puedes subir un poco el micrófono. Sube la silla. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, de puta sí. Madre. ¿Ahora karaoke? Mejor. Sí, sí, así en karaoke mejor, como si fuese Isabel Pantoja. Venga, vale. Es que el cabrón se ha cogido el micro de la Wii. Vaya. No tengo consola, ¿eh? Bueno. Sí, qué profesional, tío. Pobre. Pues de karaoke, no, se puede. Joder, vosotros ahí con... Yo tengo la duda. Con no letrero de micrófono Satisfyer. Bueno, acaba de entrar Enrique. Bueno, hemos empezado con Alfonso porque hemos empezado el setlist con White Snake, el tema Still of the Night, un poco hablando de lo muy que bien ocurrió con David Coverdale antes de entrar en el tema que quiero tratar. Entonces, pues bueno, Alfonso nos estaba contando un poco... ¿Qué es lo que ocurrió en esos momentos? Alfonso, si quieres, acaba de comentar un poco eso. Sí, eso que fue una sorpresa para todos y según me consta, bueno, por la información que ha dado el propio festival, también para ellos, porque por lo visto tenían ya montado todo y tenían a su personal allí, sus técnicos y tal, para tocar y lo cancelaron todo a última hora. Y a partir de ahí lo que tú has contado antes, empezó ahí un pasarse la pelota de unos a otros. Al final no ha quedado claro para nadie qué es lo que ha pasado ahí. ¿Y qué pasa? Pues que los que perdemos somos el público, ¿no? O sea, que en el fondo, dentro del precio que tú estás pagando por el festival, está incluido ese concierto. O sea, yo la verdad que la gente estaba... Había mucha gente, además, con camisetas de White Snake, y yo conocí gente allí que iba exclusivamente para ver a White Snake. O sea, que imagínate el palo. O sea, no vale que los euros te hagan... que al final fue 20 minutos más de concierto, o sea, eso no compensa, ¿vale? Y ya está, no sé quién ha sido la culpa, ya está. O sea, ahora, por cierto, han dado un bono al final, un bono para de descuento para comprar la entrada para el año que viene. Eso es como si no te dan nada, pero bueno. Pues sí, porque si no vas te jodes y eso es... Bueno, como era un poco comentar el tema, porque aquí, antes de... Vamos a entrar ya en meollo, porque aunque tengamos un setlist más o menos de temas que vamos a tocar, sabéis que en cualquier momento se puede cambiar el orden de temas, incluso se pueden eliminar unos y poner otros, ¿no? Pero vamos a entrar ya en el meollo, ¿vale? Y por todas las circunstancias que están ocurriendo en las últimas semanas en los festivales y en ciertos conciertos, y en ciertas cosas que están pasando también hoy, por ejemplo, que nos hemos enterado de que Pantera vuelven a la vida, sin los dos hermanos Abbott, que son los fundadores de la banda, que también tiene cojones la cosa, pero me viene que ni al pelo para tratar ese tema, ¿no? Vamos a hacer la primera pregunta. Como Alfonso ya ha hablado, vamos a dar la vuelta y luego terminaremos con Alfonso. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuándo creéis vosotros que una banda se tiene que retirar? Vamos a empezar a hablar con Francisco, con Javier... ¿Cuándo crees tú que una banda se tiene que retirar? ¿Cuándo tú crees que tienen los primeros síntomas para decir, oye, tíos, que no podéis seguir tocando? ¿Que ya está bien de hacer 5 años de gira de despedida? ¿O ya está bien de tomar el pelo y ir cancelando conciertos? Pam, etc. Te la dejo ahí votando. Y a por ello, Javi. Me la dejaste votando, la verdad. La verdad. Tío, un músico, después de todo, es un profesional. Es su profesión. No sé qué tal andan con el tema de las jubilaciones, pero vamos, yo creo que más de uno de los que está haciendo esas giras de despedida interminables, creo que la jubilación ya la tiene bien. entiendo que no queda otra, que es que les gusta, o les gusta tocar, o les gusta todavía ser el centro de atención y que les hagan casito, ¿no? Pero vamos, creo que el momento es cuando empiezas a dar vergüenza ajena, pero también sabemos de más de un caso que dan vergüenza ajena y ahí siguen. R que R, tira que tira, y los conciertillos siguen llenitos. Es complicado, tío. Yo creo que va en la propia persona y en tu propio sentido común de decir, mira, ya, lo dejo. Me retiro. O sea, no estoy para esto. Y creo que la mayoría de ellos, creo que la única manera es con achaques médicos. Realmente es cuando tienen algún problema realmente médico, es cuando ya paran. Porque es verdad que es sorprendente que muchas de estas giras de despedida las están haciendo personas y grupos que yo considero que deben de tener una jubilación garantizada, solo con royalties de lo que producen sus reproducciones en plataformas, etcétera. Yo creo que lo tienen cubierto. Es decir, que entiendo que salen a tocar porque todavía o son unos avariciosos del demonio o les gusta. O sea, su profesión y su vida es la música. Para unos es la música, para otros es el negocio, está claro. Pero hasta que no haya achaques médicos de verdad, no lo veo. Venga, Kike, dime. No, vamos a ver, es para separar dos cosas, ¿vale? Aquí está el aspecto económico, que sabemos todos que es el prioritario para la mayoría de gente, y luego está el aspecto pasional, ¿vale? Que es, pues bueno, la pasión que puede tener un músico por continuar tocando, ¿vale? Pero también un futbolista. O sea, un futbolista yo supongo que no se dejaría nunca de jugar a fútbol, pero habrá momentos en el que el cuerpo no le da de más, ¿vale? Estamos viendo músicos como Bon Jovi que no pueden cantar en directo. Estamos viendo a David Coverdale que no podía cantar en directo. Estamos viendo que a Vince Neil se cae del escenario, ¿vale? Entonces, aquí tenemos motivos de sobra para que ellos mismos se den cuenta de que no pueden seguir tocando. Pero yo creo que el problema que tenemos es que la gente no asume que no pueden seguir tocando, porque la gente sigue yendo a verlo. Entonces, ese es otro problema, ¿vale? Entonces, claro, está claro que es difícil que uno diga, me lo tengo que dejar. Porque si encima a ti te pagan un caché de 1 millón de euros por tocar, pues es normal que no te lo dejes. Pero claro, la vergüenza ajena, tú como fan de Whitesnake, de Motley Crue, de Bon Jovi, ¿de verdad os vale la pena ver conciertos así? Eso es lo que yo quería decir. Enrique, vamos para ti. ¿Tú qué piensas? ¿Cuándo debería de una banda retirarse? Creo que deberían retirarse cuando vean que hacen el ridículo en el escenario. Básicamente, yo qué sé, por ejemplo, Kiss, el último Rockfest, como set y como espectáculo, están muy bien, pero se va muchísimo que llevaban la voz de Paul Stanley grabada. Entonces, está claro. Además, Enrique, ¿sabes cuál es el problema? Esto es duro decirlo, ¿vale? Yo no sé si aquí de los cuatro que somos hay algún fan de Kiss muy acérrimo. ¿Ninguno? Bueno, pues entonces vale. Pero yo he hablado con gente que es fan de Kiss y es que te niegan la mayor. O sea, es que no te admiten esas cosas. En cuanto yo veo yo os juro que sale una banda a hacer semi-playback, joven, nueva, podría deciros, no sé, por ejemplo, Ghost. Imaginemos que Ghost hace un día playback. ¿Vosotros creéis que Ghost duraría mucho en follones? No, es que lo tirarían enseguida a Ghost. Se lo cepillarían enseguida. No lo creo. Yo creo que tendrías el mismo problema. Los fans les daría igual. Los fans acérrimos les daría igual. Y los fans normales posiblemente sí dirían, hombre, la habéis cagado. Pero es que es tan fácil como ellos mismos se tienen que dar cuenta si hacen el ridículo, ¿no? Hostia, aquí lleva muchos años. De la gira de... Ya, pero bueno, por ejemplo, Maiden está haciendo unos conciertos muy buenos y muy dignos. Entonces, mientras sigan haciendo eso, te guste o no te guste el setlist que puedan llevar, yo creo bien, si están en forma. Ahora, lo de Disney, por ejemplo, es patético. Y un concierto así, ellos propios tendrían que decir, oye, dejamos de tocar. O sea, que Tommy Lee saca a tocar dos canciones porque se ha roto las costillas y en medio concierto tengan que cambiar el batería, eso es ridículo. Y como eso hay muchas bandas, entonces yo creo que la banda debería darse cuenta de que, oye, ya hemos cumplido, estamos haciendo el ridículo, y hasta aquí. Dejar el legado lo más alto posible y ya está. Las giras estas de despedida como la de Scorpions de 5 o 6 años, la de Judas y demás, me parece ridículo. Y me parece ridículo que hagan conciertos y la gente pague pastizales por verlo. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es más tema del ridículo, de que ellos mismos se tendrían que dar cuenta, igual que tú decías, igual que un futbolista se tiene que dar cuenta que con 35 o 40 años se está arrastrando por el campo, no está jugando y tal, de hasta aquí me retiro y ya está. Sí. No el por estirar el chicle y seguir cobrando. Amor propio, vamos. Es lo que sí, creo. Yo también opino igual. Yo también opino. Alfonso, A ver, yo creo que una banda se debería retirar cuando no tenga nada más que aportar, básicamente, para el público. Y luego también que cuando actúen, que se le vea algo de ganas y de ilusión, ¿no? De hacer disfrutar a la gente y que no sea un mero trámite para ganar dinero, ¿no? Como pasa muchas veces, que se ve claramente que están ahí porque necesitan la pasta, ya está, o sea, básicamente. También a raíz de lo que ha dicho Enrique, yo Scorpion no es que sea un gran fan de Scorpion, pero al menos me parece una banda profesional y que la gira la hace decente. O sea, yo verdad que he notado este año ya un bajón de Cloud, de cantante, porque lo veo muy mayor ya. O sea, ya es verdad que está llegando un punto ya que va a tener que dejarlo sí o sí, porque es que no va a poder. O sea, va a ser directamente por salud, lo que ha dicho también Javier. O sea, directamente por salud. Pero bueno, al menos una banda que cumple y que se le vea al menos que le ponen ganas y que ponen medios, que ponen buen escenario, y para su fan, pues ya está, les vale, ¿no? Pero es verdad que hay otras que es que lo que estáis diciendo, es que dan pena verlo. O sea, se están arrastrando por los escenarios y eso es lo que hay que evitar. ¿Qué pasa? Que es lo que ha dicho tú, Quique, que la gente sigue yendo. O sea, claro. la gente sigue yendo a giras dantescas, o sea, y ellos ganan una pasta haciendo eso y dirán, bueno, ¿y para qué nos vamos a retirar? Si estamos haciendo el payaso y estamos ganando un pastón, pues es que al final es el dinero, el bill metal, o sea, es, sí, que sí. Es lo que pasa. Está claro. Javi, ¿querías puntualizar alguna cosa? Sí, sí. Estaba dándole vueltas al asunto, sí. Y he dado con la clave de cuándo se debe retirar una banda. Ah, vale. Después de que yo la vea, no antes, cabrones. Bueno, ante esta declaración, pues, va Enrique, remata tú. Entonces hay una banda que no se va a retirar nunca, porque Manowar no lo vas a poder ver nunca. Pues todavía no están en la gira de despedida. Bueno, si hay alguna banda que puede aguantar durante los siglos de los siglos, es Manowar, ¿eh? Vamos a ver. Sí, sí, que aguante. Hombre, bueno, evidentemente, si no tocan nunca. Claro. Bueno, un concierto al año que hacen. Y para añadir, pues la verdad es que no estuve ya el día de Kiss en Barcelona, pero ya los había visto hace 3 años, en el 2019. Y a ver, las cosas claras, el chocolate espeso, por favor. Paul Stanley usó todas las triquiñuelas habidas y por haber en un concierto de 2 horas para, lo primero, pues para tener que tocar, cantar lo menos posible. Es decir, allí hubo solo de guitarra, solo de bajo, solo de batería, no sé cuántos solos, y 40 speech. Los speech, un señor que te habla por el micrófono y te dice "Hello people, I love you". Digo, o sea, da gallos hablando. Y de repente empieza la música, aquello es música angelical. Canta como los ángeles, el hombre. Yo, lo siento, me partía la caja diciendo, por favor, pues por lo menos que no lo dejen hablar, que cante en playback, pero que no hable, porque bien, ya se nota demasiado. Se nota demasiado. Seguro que no estuviste el sábado en el Rofe viéndolo. No, vio lo mismo. Porque igualito. Son sets muy preparados. Sí. Y en cuanto al pobre Alfonso, pues, yo sí tuve la suerte de ver a un privilegiado, ¿eh? Vale, la verdad que ahí, a ras. Y hombre, por lo que vi, por lo menos es digno. Es decir, no engaña a nadie, no está haciendo playback, tiene a Jilusek que le apoya vocalmente, él canta, entre los dos dejan aquello bonito y se le veía por lo menos a cover con ganas, ¿sabes? Con contacto con el público y con ganas. No llega, pero lo intenta y estaba muy bien acompañado y la verdad que hacen un show bonito. No hay playback, señores. Lo arreglan de otra manera y por lo menos, para, a mi entender, es algo honorable y sincero. No engaña. O sea, te dice, tengo a este señor aquí al lado, que además es una bestia, el Yellowsec, que me apoya vocalmente y lo dejamos bonito. Después le ha pasado lo que le ha pasado, que ya ha tirado mucho de cuerdas vocales y no de todas las maneras, tiene... claro. Por ejemplo, es que son diferentes problemas, ¿no? Una cosa es Kiss, que así podrían seguir toda la vida, ¿vale? 123 veces más. tenemos a Scorpions, que el problema no es que den mal concierto, sino que dijeron que era una gira de despedida hace 8 años. O sea, ese es el problema. Eso sí, eso es cierto. Claro, ese es el problema. Aquí. Y luego tenemos a David Coverdale o Whitesnake, que es que estiran el chicle hasta que ya se rompen, ¿vale? Entonces, son tres problemas diferentes, pero bueno, era un poquito hablar sobre esto. Yo creo que lo adecuado ahora, por ejemplo, es poner a Ghost, porque para mí, hablando de Kiss, pues sí que son los Kiss de los últimos años. Para mí, pues bueno, es una banda que suple perfectamente a Kiss en todas las facetas, porque es una banda que incluso musicalmente se parece mucho, ¿no? Por los bandazos que da un poco y yendo hasta el pop, ¿no? En menos tiempo y en menos discos. Y luego, espectacularmente en escenario, a Ghost no se le puede quitar ni un pero. Me parecen hoy en día posiblemente, si no la mejor banda de las, vamos a decir, de las últimas famosas, sí que es... estará entre las tres primeras, ¿no? Así que, Alfonso, cuando hacemos los setlist, aquí vemos un poco las personalidades de cada uno, ¿no? Y Alfonso se nota enseguida que es él porque suele tirar de Spotify, de cosas seguras, decir que sí vosotros dos, que estáis ahí a los lados de él. Y, y me gusta meter esta banda para que haya polémica, mira la cara que están poniendo. Pero yo no niego nada, yo digo que a mí Ghost me parece... una bandaza. ¿Sabes el criterio que he tomado esta vez? Bueno, menos una de las tres. Hay dos bandas que creo que son el presente del metal, ¿vale? Aunque no son propiamente, pues sobre todo Ghost, una banda de metal, pues yo creo que Ghost es que es difícil de catalogar, la verdad. O sea, vamos a decir que el dos, que ya está, ¿vale? Sí, pero metal no es. O sea, pero creo que es el presente de rock, o sea, y las bandas que pueden llegar a llenarte un estadio en un futuro cercano, quitando las grandes bestias que van a terminar retirándose todas ya pronto, porque pues tanto Ghost como Rammstein, que lo pondremos luego, creo que son, y a Rammstein también le queda poco, creo yo, pero bueno. Hombre, Rammstein ya son 30 años. Son, exactamente. Pero son el presente, ¿no? De bandas que te pueden ofrecer algo distinto, entre comillas, algo nuevo, más fresco, y que no sea repetir la misma tónica de siempre, ¿no? Y no sé, me parece que han sacado un discazo, independientemente de que sea metal o no. Me parece un disco redondo de principio a fin. Y ya está, un poco más que añadir. A ver, Enrique, ¿tienes que decir algo? Que los he puesto, que yo mira que he puesto a parir a Ghost, ¿eh? Mira que los he criticado hasta niveles insospechados. Y ha acabado comprándome el Imperia. Tiene cojones. Ya tiene cojones. Joder, tío. Sí, sí. Sí, sí. Aparte, yo lo estuve escuchando en una casa rural porque estaba con unos amigos y era, pon música. Y va, voy a poneros algo suave. Y va, voy a aprovechar a escuchar esto a ver qué tal. Y flipé. Ya reconozco que flipé. He escuchado el anterior, el prequel, esta mañana, un trozo y me ha gustado también y tal. Y lo reconozco. Ya los puse a parir. Todos los que me conocen lo saben, que los he puesto a parir, vamos, hasta la saciedad, y al final he acabado cayendo en sus redes. Ahora, a ver, es una música que entra, no hay que negar la mayor. Ghost, si tú les das la oportunidad, acaban metiéndose en la cabeza, son melódicos, entran fácil, gustan a cualquiera que los escuche sin ver la imagen, porque la imagen es lo que impacta. Es como Kiss en los 70, si es que más clavados no pueden ser. O sea, ahora falta que Ghost... se quite el pintarrajeado y se ponga tipo gitano y que saque un liquidap, una cosa de esas, ¿no? Y, Javi, ¿tienes que puntualizar algo? No, si cualquier cosa es mejor que caer en Sabatón. Has tocado la mora. No, yo también. Ahí no. Bueno, vamos a meter entonces un tema de Ghost. Aquí nos había puesto Alfonso Respite of the Spitefields, ¿es, Javi? ¿Se llama así el tema o no? ¿No lo tenías tú apuntado? Bueno, vamos con él. Respite of the Spitefields. Bien, ya hemos escuchado a Ghost mientras Enrique Sobrino se ha ido a por su cervecita. Javi, te hago una pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de estar en el Rockfest? Que, por cierto, no lo habíamos dicho, pero habéis tenido el placer de estar en contacto físico tanto Enrique Sobrino como tú. Habréis disfrutado como nanos resfregándoos ahí vuestros cuerpos. Y, claro, has estado en el Rockfest, uno de los considerados mejores festivales que hay en España, ¿vale? Y también has tenido la oportunidad de estar en el Grass Pop, que es uno de los mejores festivales que hay en Europa. ¿Hay tanta diferencia, como dice mucha gente, entre los festivales de España y los festivales que son de la frontera de Francia para arriba? No, eso no se ve, que esto no es Twitch ni es YouTube. Habla. Lamentablemente, la diferencia es abismal. Vale. Pon los puntos. Totalmente. Totalmente. Bueno, a ver. Vamos a puntualizar entre un Barcelona Rockfest, vamos a puntualizar por los pocos festivales españoles que yo conozco, un Download, ¿vale? En el 2018, y lo que es un Grass Pop o algunos festivales europeos. La infraestructura es completamente distinta, pero distinta a lo grande. Es decir, un festival europeo y los alrededores se volcan hacia dicho festival. Una página web de un festival como Grass Pop tiene toda la información habida y por haber que tú puedas necesitar. Es decir, tiene una página web para dummies. Toda la duda que tú puedas tener te la soluciona. No creo estar muy equivocado. Si una persona como Enrique, no creo que me dé... que me lo niegue, que la página web de Barcelona Rockfest tenía 4 indicaciones y ya, no había mucho más. Ya de por sí, Grass Pop te dice cómo ir, cómo venir, dónde alojarte, dónde no, cómo va a ser todo el itinerario. Te lo comento por mi experiencia previa. Yo empecé a visitar Grass Pop en 2016 y es que solo necesité entrar en su página web para organizar el viaje de principio a fin. Incluso el alojamiento ya te lo proponían ellos, ¿vale? Esto para empezar. Luego vamos a seguir con la infraestructura. Una infraestructura que comienza desde el mismo momento que te acercas, pues, por ejemplo, al pueblo. Unas indicaciones bien señalizadas en cada momento en las cuales sabes hacia dónde te tienes que dirigir. No tienes cara de tonto en algún momento diciendo, ¿para dónde voy? ¿A dónde vengo? Está todo perfectamente señalizado. Ya el tema de apertura, de entrada, de dónde se canjean las pulseras, dónde puedes comprar tokens o conseguir el tema de bebida y comida. Todo eso perfectamente informado desde el principio. Vamos, ya de antemano es que te lo sabes. Luego, pues claro, si Hellfest es Disneyland, pues Grass Pop, no sé qué es el no sé, ¿cuál tenías en Valencia, dice? Coño, Terra Mítica es en Alicante. El Terra Mítica, venga. Pues el Terra Mítica. Vale, está todo perfecto. Es una infraestructura, además, que de año en año va creciendo y se reutiliza. Muy visual, muy grande, muchas gradas. El tema comodidad es una maravilla. Es decir, estamos hablando ya de un campo, césped no artificial, sino natural, en medio de naturaleza. Luego, el tema sanitario, el tema aseos, es también muy, muy cubierto. Es decir, allí no faltan. Tienen una limpieza generalizada y periódica. Por lo general, no encontrará baños sucios, tanto para hombres como para mujeres. Y el tema catering, el tema bebida, comida, todo el perímetro, absolutamente todo el perímetro del festival. Es decir, todo, si tú tienes dos escenarios y tienes un lado derecho, un lado izquierdo y hasta un lado centro. Todo, absolutamente el perímetro no es un muro, son bares, son puntos de comida y bebida. No vas a tener que hacer una cola superior, vamos a llamarlo, por mucho que haya, a 2 minutos. Es comodísimo. Esa comodidad es la que yo noté en falta en un lugar como, por ejemplo, Barcelona Rockfest. Que, ojo, no es totalmente culpa de ellos. Creo que hay un momento en el que el propio ayuntamiento, la propia... sí, ayuntamiento por un lado, pero la propia organización. ¿Vosotros no creéis que si cualquiera de estos festivales organizara una serie de shuttles de ida y vuelta, por ejemplo, desde festival, en este caso, por ejemplo, desde Santa Coloma a, llamémoslo, centro de Barcelona, por un precio adicional, la gente no los compraría antes que estar esperando una hora y media o dos horas por un taxi que les va a cobrar 30 euros? Sí, sí, sí. Mira, si es que estás dejando negocio además a tu parte. La gente está dispuesta a hacerlo. Tú le compras un shuttle y yo compro unos shuttles de ida y vuelta por una cantidad X que yo sé que va a ser más económica que un taxi. Está claro. Dios, comodidad para atraer a la gente, porque estamos hablando de festivales, que es menos el Resurrection y el Leyendas del Rock, que es lo que noto, que son festivales sin zona de acampada para la gente que así lo quiere. Entonces hay unos movimientos migratorios de personas muy grandes. Sí. Y es verdad, yo tuve la suerte, lo sabe Enrique, de pillar a un buen amigo vasco, de que lo quiero nombrar aquí, que me ofreció alojamiento en el hotel que está, en el Ibis que está al lado del festival. Pero es que yo al volver al festival veía esas colas tremendas a las 2, 3 de la mañana, y digo, esta gente va a estar aquí hasta las 4 de la mañana esperando por un taxi. Es esa cosa, que los taxis están ahí, pero tú podrías organizar. Graspop organiza una serie de shuttles incluidos en el precio para llevarte al pueblo más cercano durante todo el día. Ya después ahí búscate un poquito la vida si tienes alojamiento. O la mayoría van a estar en campings que están montados. Es una barbaridad, porque ellos te ofrecen 4, 5, 7 opciones para alojarte. Empezando por la básica, que es una tienda de campaña. La segunda es una tienda de campaña alquilada. Es decir, tú puedes viajar desde aquí a quedarte en el camping y vas a encontrarte tu tienda montada con saco, con toalla. Claro, con la cuestión ahí, Javi, es que los festivales internacionales, vamos a poner, te ofrecen a ti como cliente, por decirlo de una manera, todas las facilidades en todos los aspectos. Y un luego, nivel de confort, claro, muy grande. Porque una cosa es que aproveches el entorno de una zona más norteña que lo que es España. Hay que entender que España es un secarral en comparación a los países norteños, ¿vale? Ya de Francia para arriba. Entonces, una cosa es la naturaleza que se aprovecha y otra cosa es ese apoyo que puede brindar tanto las entidades privadas como los ayuntamientos, la entidad pública, para facilitar un festival para el cliente. ¿No? Por decirlo de una manera, ¿qué es lo que yo más he escuchado quejas? Es que parece que el amante del rock en España tiene que aguantar muchos más suplicios en unos festivales porque sí. O sea, no les facilitan nada, ¿no? Y muchas veces vas y está claro que disfrutas con los conciertos, pero también sufres. Correctísimo. Claro. Correctísimo. De hecho, a esa hora mágica de, digamos, las 9, cuando empieza a atardecer, ya refresca un poco y las luces, el espíritu Disney entra en ti con la música, es cuando olvidas todo el suplicio del día, y ya dices, bueno, mereció la pena. Exacto. Pero previo a un sufrimiento, previo a un secarral, como dices tú, lo del Rockfest este año, yo no había estado en previas ocasiones, pero hasta Enrique lo ha corroborado, que la preparación no fue la misma, que no estaba igual de bonito que por lo menos las últimas veces, ¿vale? Pero sí que se nota que te lo ponen más dificilillo, ¿eh? Más dificilillo. Están a otro nivel. Están a otro nivel y sobre todo están a otro nivel porque la cultura europea es un poquito distinta. Es decir, yo creo que no conozco el pueblo donde se hace el Hellfest ni tampoco en el que está cerca de Wacken, pero sí conozco los que están de cerca de Graspop, ¿vale? Que son Mol y Dessel. Esa gente se vuelca con estos festivales, porque por supuesto ellos saben que van a hacer negocio. Claro. Están ahí todos los años y esos días son mágicos para ellos. Son pequeños pueblos que hacen negocio con ellos. Ellos, los habitantes de estos pueblos, abren las puertas de sus casas para que los festivaleros se alojen hasta en los jardines, les alquilan las plazas de los jardines para que se puedan quedar y les ofrecen sus baños. No, no hay ningún reparo. Está asimilado, es cultura europea. El rock y el metal en Europa están mucho mejor vistas de toda la vida que en España. Eso es verdad. Pero vamos, es brutal, es una sensación completamente distinta. Esta sensación, sobre todo, me llegó y me golpeó de pleno en 2018 cuando acudí al Download de Madrid. Yo venía de un festival como Grafo en el que todo el personal de seguridad está ahí puesto para cuidarte. Toda esta gente que está en primera línea para recoger a la gente que hace crowdsurfing, para que no se lastimen, ahí están de buena gana, no ves malas caras, están ahí para cuidarte. De repente llegué a un Download donde vi a un personal de seguridad que estaba ahí para vigilarte. Vigilarte directamente. O sea, es que la presencia era amenazadora y además era, me pareció excesiva. Había muchísimo. Digo, ¿yo de dónde he pasado? Del País de las Maravillas a al séptimo infierno de Dante. Era jodido, tío, que estás ahí y tú eres el que paga el dinero y parece que eres una amenaza. Que fue la sensación que me dio. Cambio madre corto. Bueno, una vez estamos, aprovechamos, vamos a meter un temita. Alice Cooper, que tuvisteis la oportunidad de verlos vosotros dos, ¿no? Tanto Enrique como Javi. Como tiene la garganta un poquito seca, Javi. Enrique, habla un poquito, ¿qué te pareció Alice Cooper? ¿Era la primera vez que lo veías? Sí, era la primera vez que lo veía. Lo vi desde atrás y, bueno, concierto correcto. No soy gran fan de Alice Cooper, con lo cual... Claro, no puede comparar. No puedes comparar, claro. Claro, es que vamos a ver que es la primera vez que veías, claro. No puedes comparar con otra vez. Sí, claro, puedo comparar, me pareció correcto, o sea, tampoco... De hecho, no le presté mucha atención al concierto, o sea... Pues la cara que está poniendo Javier, Javier no está Javi, muy vale, de acuerdo vale, contigo, Javi, arregla esto, va. Maldito hijo de tu madre. Vale, gente. El tema de Alice Cooper lo he elegido yo porque considero al señor Cooper el puto ganador de todos los conciertos que he visto yo en estos festivales. Al señor Cooper lo he visto en dos ocasiones seguidas, en Grafo y en el Rockfest de Barcelona. Es el puto amo, se come el escenario, su show es lo mejor que he visto en este mes de julio. O sea, es que hay que rendirse a sus pies. El señor tiene 74 malditos años, le pasa por encima a todo el mundo. El show que se casca es una maravilla. El domingo en Grafo lo único que se comentaba es qué hacía Alice Cooper tocando una hora y poco a las 7 de la tarde y Sabaton cerrando ese día. Había que hacerlo al revés. Cuando terminó el señor Cooper de tocar, estábamos todos con una sonrisa en la cara. Ese final de show con el Schools Out, después haciendo la mezcla con el Another Brick on the Wall de Pink Floyd. Eso fue una partifiesta. Eso fue una maravilla las dos veces. Vamos, es que me rindo. Y nunca, nunca he sido un gran fan de Cooper. Tengo 2-3 álbumes, pero es que hay que rendirse. Aquello era para no quitar la vista y los oídos del show. Por favor, tenéis los streaming de, creo que tanto de Grafo como del Hellfest. Dadle, porque el show no tiene desperdicio. Entra a matar, entra con Finney Frankenstein, te suelta Poison, te suelta Hey Stupid, te suelta sus Million Dollar Babies. Vamos, es un no parar. Una hora y media en Barcelona Rockfest. ¡Mua! Ni Kiss ni nada, niño. Eso fue ¡mua! Mano santo. Ahora estaba mirando el cartel y ya sé por qué no le presté tanta atención a Alice Cooper, porque me estaba preparando para Blind Guardian. ¿Tú eres el que estaba atrás? Ah, vale. Coño, que no. Se estaba haciendo gorgoritos para el concierto de Blind Guardian. Que me lo dijiste tú. Estaba preparándome para Blind Guardian, tío. Claro, estaba descansando para coger sitio en Mercy, mientras tocaba Mercyful Fate para estar en primera fila con Blind Guardian. Estaba contigo. Todo tiene lógica. Te medio perdono por lo de Blind Guardian. Bueno, vamos a meter entonces Stolen Pride. Esos sí fueron los ganadores del Rose. Bueno, no sé, hay mucha opinión, ¿no? Pero dijeron que hubo mucho concierto bueno en el Rockfest. Así que bueno, eso ya supongo que al gusto de... Yo puedo hablar un poco de eso. Bueno, ahora de todas maneras hablaremos un poquitín más. Vamos a escuchar mientras Alice Cooper, Stolen Prayer, del disco The Last Temptation, año 94. Yeah. Bien, Javi, ya hemos escuchado a Alice Cooper, por cierto. De nuevo, han coincidido las cosas. Nita Strauss se ha pirado de Alice Cooper y se ha ido con casi nada. Demi Lovato. Se ha ido de guitarrista de Demi Lovato. Para cagarse encima, Javi. Ese es el de las noticias, ¿no? Lovato. El de quién sabe dónde. La verdad, hombre, a ver. La pasta. Una se tiene que hablar su futuro. Sí. La pela es la pela. Supongo que Demi Lovato bueno. Maneja parné. Y mira, ya lleva, y creo que la mujer lleva, si no me equivoco, 8 años con Cooper, aproximadamente. Pues mira, hay ciclos, yo a veces que siempre creo que laboralmente hay ciclos de 5 años. Entonces yo creo que ya le tocaba. De hecho, le tenía que haber tocado hace 3, pero seguramente con pandemia retrasó un poquito, es ¿vale? Posible. Pero seguramente estaba en la cabecita ya hacer un punto y aparte y pasar a otro proyecto. Bueno, vamos a continuar empalmando un poquito el tema de festivales con otro tema que quería tocar yo, porque estos temas que estamos tocando va todo relacionado. Tú, por ejemplo, Enrique, has hablado un poco de que para ti el concierto de Blind Guardian fue, pues quizás el concierto del Rockfest y tal, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, los Guardian están utilizando el aniversario del Somewhere Far Beyond, uno de, para mí, mis discos favoritos. Y claro, yo veo que últimamente se está abusando mucho de rememorar, recordar, de sacar siempre la nostalgia. ¿No crees que al final los grupos van a lo fácil? Incluso bandas que tienen un presente bueno y continúan intentando sangrarnos a nosotros con todo esto del recuerdo, de la memorabilia, de lo de años anteriores. No. ¿No? No. Y bueno, no sé si voy a saber explicarme bien, pero lo voy a intentar. Yo creo que la culpa de esto la tenemos los fans. Claro. Porque somos los que estamos todo el día diciendo que, por ejemplo, en el caso de Blind Guardian, hay los Blind Guardian hasta el Imagination y a partir del Imagination hay otro Blind Guardian. Todo el mundo dice que somos el Far Beyond, que el Chase, que joder, que los podían tocar, que tal. Los discos nuevos no tienen tantísima aceptación como tienen el resto de los antiguos. Entonces, las bandas que si ven que lo nuevo no se acaba de apoyar y todos los fans demandan lo viejo, pues aprovechan el aniversario. Y encima somos tan tontitos que vamos todos de cabeza, yo el primero, y me pongo en primera fila para verlo. Y yo creo que las bandas aprovechan de eso. De que si no les acaba de gustar a los fans lo que hacen nuevo, tiran de lo viejo y aprovechan los aniversarios. Por ejemplo, Metallica cuando hace un concierto, de lo nuevo defienden muy poco, siempre defienden lo clásico. Y si hicieran una gira de aniversario, por ejemplo, del Black Album, por decir alguno, o del Unjustice... Ya lo han hecho eso. Lo reventaría. Ostras, yo comparar, por ejemplo, lo que hace Metallica con Blind Guardian, por ejemplo... Yo veo demasiada diferencia. Yo creo que los Guardian siempre sus discos nuevos los ha sacado a relucir en sus giras correspondientes. Los sí, Metallica pero... no. Metallica siempre ha tirado de pasado. Y eso lo podemos coger en cualquier setlist de los últimos 20 años. Sí. ¿Vale? Por tanto, pero yo creo que el problema está en que incluso bandas como Blind Guardian, o sea, no es que lo haga Blind Guardian, sino incluso bandas que no les hace falta casi, porque yo te digo a ti que los Guardian siguen teniendo su fans, su base de fans, si es que no van a fallarle. Sí, que con los Somewhere, con el Somewhere Well Imagination recogen algún fan más. Puede ser, pero tampoco va a ser tan diferencial. O sea, no estamos hablando de bandas que hayan sido catastróficas los últimos años. Entonces, yo lo que me doy cuenta es que se está abusando en exceso. Por ejemplo, vamos a otra banda que suele poner un disco nuevo, repertorio bastante amplio, Maiden, ¿vale? Han aprovechado y hacen gira de disco, gira rememorando, gira de disco, gira de rememorando. Incluso Legacy of the Beast, por la pandemia, se ha juntado con el Senjuchu. Pero Legacy of the Beast como gira es una gira de y eso lleva Maiden desde el 99 con el Headhunter, con la reunión de Bruce Dickinson. Y sí. Nos da la sensación de que va todo unido, festivales con el renacer de nuevas bandas. ¿No creéis que la nostalgia al final se convierte en un peso? Vamos un poquito a cambiar. Vamos con Alfonso primero, va. Que veo a Javi que mira para arriba. Yo, al hilo de lo que estás diciendo, es que me da la impresión de que los que vamos a los grandes conciertos y tal siempre somos los mismos. O sea, gente de nuestra quinta, ¿no? Entre 40, 50 años. O sea, yo he visto muy poca gente joven, muy, muy joven, en el festival que he estado, por ejemplo, en Imperio. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que demandamos la mayoría de gente de nuestra edad, que ya hemos escuchado casi todos los discos de nuestra banda favorita y tal, al final, en general, la gente demanda que le pongan lo de siempre. O sea, que le pongan los clásicos y que se dejen de discos nuevos y tal, porque lo que quiere escuchar es el temazo de siempre, con una cerveza en la mano y ya está. O sea, y al final las bandas dan al público, ahí está, dan al público lo que quieren, creo yo. O sea, de hecho creo que habrá hasta estudios y todo, de un poco de la demanda que hay, de ser list y tal. O sea, por ejemplo, Iron Maiden había quejas en esta gira de que tocaban demasiadas del último disco. O sea, lo cual no deja de ser curioso. O sea, no, lo que se quejaban es de que la gira continuase siendo Legacy of the Beast y metiesen tres temas del Senjutsu. Es que, vamos a ver, aquí hay que analizarlo todo. Si ellos, claro. Lo que se dice es que la gente había comprado la entrada de la gira del Legacy of the Beast. Es lo que hemos comprado, ¿no? Claro, entonces lo que se quejan es que han metido temas del Senjutsu en la gira del Legacy of the Beast. Yo, vamos a ver, a mí me dicen de ir a ver a Maiden y yo prefiero ir a Maiden a verlo de la gira del Senjutsu que del Legacy of the Beast. Porque yo a Maiden los he visto 7 veces. Y yo estoy cansado de escuchar siempre las mismas. Si yo quiero escuchar canciones diferentes, ¿sabes? Que es lo que a mí me extraña de la gente. Que tú veas a una banda 27 veces y quieres escuchar las 27 veces las mismas canciones. ¿No tiene sentido? Para eso pero es no que te todo el mundo no lo ha visto tantas veces. Todo el mundo no ha visto 7 veces Iron Maiden. Ya, pero tú me acabas de decir... Esto es bueno discutir. Porque me acabas de decir que la mayoría de gente que estaba en el Imperium era de edades altas. Se sí, pero que la mayoría... era la primera vez que veía no la banda, sé. Era la primera vez. O sea... No lo sé. Habría que verlo, pero bueno, es bueno saberlo un poco. Pero que quiero decirte que es un poco incongruente al final, nosotros mismos nos comemos, o sea, la nostalgia nos pesa demasiado y nos condena porque al final una banda... Mira, yo no soporto lo que hace Twisted Sister. Twisted Sister dicen que no son capaces de componer temas que superen sus clásicos. Por tanto, si salen de gira, van a tocar. ¿Qué gracia tiene volver a ver a los Twisted Sister con 60 y pico años que no van a ser los mismos de cuando tenían 30 tocando los mismos temas? A lo mejor un Metal Paco me dirá, hombre, ver a los Twisted Sister... Pero ¿qué gracia tiene hoy en día? Si los Twisted Sister, cuando molaban, eran en su época, en los 80. Y la gracia estaba en los 80. Ahora... con 60 y pico años cantando los mismos temas, para mí, personalmente, no tiene tanta gracia como tenía en su época. No pero tiene es que tanto eso sentido. Que tú... Pero tú no puedes volver a verlo ya en su esplendor. O sea, ahí tienes la opción de verlo ahora o no verlos. Uh-huh. Es la única opción que tienes. O sea... Correcto. Entonces, o hay gente que ellos... prefiere verlos mal que no verlos. Claro, o verlos a ellos o a otra banda. Y el problema también, que tenemos también. Es que continúan prefiriendo ver a esos. Será el problema principal. O sea, es un problema, en ese aspecto un problema. Javi, ¿tú qué dices? Bueno, para empezar, que los Twisted Sister eran los únicos honrados que se han retirado. Bueno, espérate, que eso estaba en el aire, ¿eh? Eso está retiradito, de momento. Bueno. Y estaba, creo que el Dee Snider haciendo giras. Día que también creía que se iba a retirar. Pero nada, es verdad. No, estoy un poquito con Alfonso. La mayoría de las veces... es que todavía no los hemos visto, vivimos un poquito de nostalgia porque tiempos pasados nunca fueron mejores. Y la verdad es que, por ejemplo, si pienso en lo que está haciendo Blind Guardian ahora mismo, pues es puro marketing. A ver, llevo 8 años sin sacar disco. ¿Cómo vendo yo para salir después de una pandemia? ¿Cómo vendo yo la moto para sacar una gira nueva y que la gente venga a verme? Porque, ojo, siempre voy a tener miedo de que me van a venir a ver esos que están cansados de verme tocar siempre lo mismo. Entonces, yo te vendo una gira aniversario maravillosa de Somewhere Far Beyond, la vendo así, y se vende muy bien. Maiden, pues la verdad, les ha cogido el tren también de una pandemia por medio, tenían una gira prevista que tuvieron que cancelar y sacan un disco nuevo, y hombre... también, dentro de lo que cabe, ellos son gente honrada que dicen, tío, es que he sacado un disco nuevo. Igual dentro de esa parte de fans que tenés, de esos 40 o 50 mil fans que están aglomerando ahora en ciertos estadios, que eso creo que es más español que otra cosa, porque por ahí lo normal y lo bueno es que sean pabellones de 20.000. Pues dentro de ese ámbito de público que yo tengo, seguro que hay más de uno que está hasta los mismísimos de escuchar siempre lo mismo y agradecerá el tener tres temas nuevos que además dicen, y son honrados nuevamente, dicen, mira, los casco al principio, hago un mix y luego pasamos a lo que tú quieres. Y la verdad que, mira, te lo puedo decir, está muy bien. Te ponen los tres temas que han salido como singles, que son los que más gente se saben, no son ni súper largos ni nada, y se te hacen muy ameno. Todo lo contrario a lo que mucha gente me... Bueno, yo tengo amigos que decían que vendían la entrada. ¿Qué tema del Senjutsu? 20.000, por favor, yo vendo la entrada, no voy, qué pereza. No voy. Amigos, pero de que hace 5 años se gozaban 3 conciertos de Maiden yéndolos a ver a 3 países distintos. Y digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Si además el disco está bien, no pasa nada, dale un poquito de variedad y ya después disfrutaremos todos con los grandes clásicos. Pero bueno, escuchar algo nuevo nunca molesta. Yo opino así, Javi. Claro. Enrique, ¿quieres comentar algo de...? Bueno, tú antes has hablado. Quería meter un tema de Mentalist, porque bueno, aunque no tiene que ver actualmente nada con Blind Guardian, sí que tiene que ver porque está el batería Tomán Stouch, que es el ex batería de los Blind Guardian, y Enrique Sobrino es el representante legal management de los Mentalists en España. Enrique, has elegido un tema, Stars of Ragusa, del último disco de los Mentalists, ¿no? ¿Qué dice? Nada. Sí, que bueno. Va a cortar y... Bueno, pues mira, Enrique Sobrino se ha caído. Vamos a esperarnos a meter el tema de Enrique Sobrino para ver si puede entrar. Vamos a meter otro tema, pues en este caso vamos a meter un tema de que haya elegido Alfonso. En este caso, mira, vamos con Crisix, ¿vale? Porque Crisix es otra de esas bandas que está estos años, en estos últimos días en los festivales también a full, está a saco. Y acabo de reseñar yo hace poco para Necromanz una reseña del último disco que tiene que salir. Y nada, Alfonso, ¿qué decir, bueno, tío? Banda relativamente nueva, Crisix. Sí. Que, nueva porque no nos olvidemos que el primer disco de Crisix es año 2011 o 2012, me parece, puede ser. Y por tanto. Yo tampoco soy un gran fan de la banda, pero es que ya te digo, este último disco me ha dejado súper pillado. O sea, es brutal. No es mi favorito para mí, pero sí que continúan una línea brutal para mí, Tiene una producción y un sonido que. Ya te digo, es lo que pasa. O sea, decir, no parecen españoles, ¿no? O sea, que por desgracia se dice mucho cuando suena algo muy bien, ¿no? Pero. O sea, ya te digo, para tirar, es una banda totalmente de los 80 de la costa oeste de Estados Unidos, o sea, perfectamente. O sea, tiene un sonido ahí puro de thrash metal del bueno, ¿no? O sea, es un disco que te hace mover el melón desde el principio hasta el final, o sea, claro. No puedes parar. O sea. Yo no sé si opináis igual, ¿no? Pero Crisix es la típica banda que no hace nada nuevo, pero coge varios ingredientes de bandas ya clásicas. Yo puse, por ejemplo, en la reseña Overkill, un poquito de Anthrax, un poquito de Tankard, cosas así que mezcla un poco el humor con la caña, ¿no? Con thrash clásico. Y al final has sacado una mezcla brutal, lo suficiente para ser muy diferentes a los Angelus, ser completamente en... Es que incluso su manera de ser, de estar y todo, no tiene nada que ver... Y no sé qué si coincides conmigo, que a mí lo que me gusta de esta banda es que estén en un ritmo, ¿no?, que parece que va a seguir y te hace un cambio y te cambia totalmente la canción. O sea, es que sorprende, o sea, que es lo chulo que tiene. O sea, para mí, la ventaja que tienen, por ejemplo, los Crisix sobre, por ejemplo, Overkill, ¿vale? En este caso, por comparar un poco, es que Overkill son más a piñón fijo y estos le han metido lo que te estoy comentando del tema de Anthrax o tal, que son más cambiantes, son más distintivos. Javi, ¿tú qué opinas con Crisix? Joder, yo la gracia de Crisix es que he tenido la oportunidad de verlos 3 veces. Joder. Una aquí en Tenerife, otra en el Download y otra esta última vez en el Rope. Y es una apuesta segura a a fiesta. O sea, además es que tienen un show muy bonito, muy divertido. Sí. Y por favor, hoy estamos a día 15, creo que fue ayer o antes de ayer. Si todavía hay alguna imagen, meteros en el Instagram de Crisis. Estuvieron en un festival perdido en República Checa, el Obscene Festival. Sí. Menudo locurón que montaron y menuda locura de gente. O sea, es una fiesta y la verdad es que dentro de lo que es thrash metal, no voy a decir ni español, sino europeo, es una apuesta segura. Sí. O sea, a mí me lo pones mañana y voy corriendo. Tengamos en cuenta que Crisis son de las bandas más demandadas en festivales. O sea, joder, cuando una banda es llamada en festivales franceses y tal, eso es un grupo que tiene ya, fuera de nuestras fronteras, un caché. O sea, que está pedida, demandada. Ya no, es independientemente de que se vendan discos o no. Enrique... Y vamos a meter Mentalist, como te has perdido, vamos a meter Crisis, luego metemos Mentalist. Opina tú un poco de Crisis. Pues que flipé en colores cuando los vi. O sea, yo que empecé en el concierto con el Macarena Mosh, Javi estaba conmigo, bueno, yo desaparecí, me puse a grabar en vídeo en el Mosh y tal, o sea, fue una fiesta bestial de principio a fin. Y luego tuve la suerte de encontrarme con el guitarrista, con el Albert, me hice fotos con él y tal, aparte son súper majos. Y la verdad que fue uno de los grandes conciertos del festival para mí. Yo los conocía de haber escuchado algún tema suelto y soy un fan más, ¿ya? O sea, me han gustado muchísimo. Uh-huh. Están a nivel de Angelus o igual digo un poco una burrada, pero igual hasta los pasan un poco por la derecha. Es complicado. Los cambios de ritmo que hacen, que cuando parece que la canción va a seguir por un ritmo... Eso es lo que tiene especial. Claro. Eso es una pasada. Eso es una pasada, aparte lo hacen con una maestría muy, muy bestia, muy, muy bien. La verdad es que a mí me gustaron muchísimo. Sí, bueno, pues vamos a escuchar The Many Lithid Paths de los Crisis. Listen. Bueno, como hemos tenido que, por problemas técnicos, saltarnos a Enrique, sobrino, a la hora de meter el tema, y hemos metido a Crysix. Hemos hablado un poco de lo grandes que son Crysix hoy en día. Pues bueno, Enrique, una vez estamos, vamos a meter el tema que habías elegido de Mentalist, Stars of Ragusa, porque tú eres, lo que estamos diciendo, el representante legal de, en España, de los de Mentalist. Y habíamos pues dicho sí, que el batería actual es el que era de los Blind Guardian. Coméntame. Sí, sí, pues nada. Bueno, como ya os comenté alguna vez, tengo bastante amistad con Peter, con el guitarrista. Y bueno, si en el segundo disco me incluyeron en los agradecimientos, por las reseñas y las entrevistas y tal, en este, a principio de año, me dijeron que si quería escuchar las demos y opinar sobre las demos. Entonces, mi cara fue como la gala de esa cosa de interior. Entonces me mandaron las demos, tuve que hacer una puntuación, un listado, lo que a mí lo que consideraba mejor, lo que consideraba peor. Reconozco que me asusté mucho porque el sonido de las demos dejaba mucho que desear y las canciones no las veía. Se lo dije a Peter que no lo veía, que pensaba que habían dado como un par de pasos atrás. Y me dijo, hombre, son las demos, espérate, a ver, falta meter los suelos, falta meter muchas cosas. Y reconozco que me han pasado el, bueno, me han ido pasando algún tema que otro, y ahora ya tengo el disco en primicia, que lo hemos reseñado en Rumanía. Y bueno, la verdad es que se lo han vuelto a hacer. Han vuelto a hacer un disco quizás más complicado de escuchar que los otros dos anteriores, porque este han buscado una vuelta de tuerca a su sonido y un poco más complejo y tal, pero la verdad es que han vuelto a hacer otro disco. Ahora solo falta ver si es posible que puedan hacer algún tipo de gira y presentarse en directo, que ya veremos a ver. Porque tenían un concierto programado en Alemania y lo tuvieron que cancelar por enfermedad de Tommen y de Peter, o sea que. Y no la COVID. Pues bueno, vamos entonces. ¿Este tema es el adelanto entonces del disco? ¿El disco todavía no está en el mercado? El disco sale en septiembre. Sale dos días antes de mi cumpleaños. O sea que. Tomamos este nota, tomamos nota. Casualidad. No, ya lo tengo encargado, no os preocupéis. Claro. Pues nada, vamos a escuchar. Es el segundo single que han sacado, de los cuatro que hay, fue el segundo. Y la verdad es que es la canción que me ha gustado de todo tipo. Vale, pues entonces vamos a escuchar Stars of Ragusa, de ese futuro disco de los The Mentalist. Overcome Bueno, ya hemos escuchado el segundo single entonces de los Mentalist. Enrique, este es el segundo. Como tú has comentado, van a salir dos más. El disco para septiembre. Han salido dos más y el disco sale en septiembre y ya no sé si se van a editar alguno más, creo que no. Perfecto. Pues bueno, vamos a entonces a continuar hablando un poquito en esta tertulia. A ver si discutimos alguna cosilla más interesante. Bueno, hoy nos hemos despertado con el tema de Pantera, ¿vale? El tema de que Phil Anselmo ha decidido renacer los Gran Pantera. Seguimos un poquito con esto de mezcla de festivales con todo lo que está ocurriendo en los últimos años, de que están empezando pues a salir bandas que hacía tiempo que ni nos acordábamos de ellos, de que alguna vez habían existido o cosas así, ¿no? Incluso están habiendo bandas que han vuelto a la vida, los Sweet, por ejemplo, han vuelto a la vida, los Sweet, que vendrán a Leyendas, una banda que madre mía, los años que hacían que no estaban en funcionamiento. Entonces, ¿vosotros veis lógico todo esta manera de que, como champiñones, bandas que incluso han estado paradas 30 y pico años, que hace X millones de años que no sacan nada nuevo, vuelvan a la vida así? O por ejemplo, como hoy se ha levantado el Phil Anselmo con ganas de ganar algo de pasta, supongo que estará pasándoselo mal, que una banda como Pantera vuelva a la vida con ese nombre, con miembros que no son ni fundadores originales de los Pantera, ¿lo veis lógico? Vamos con... Dime, va, Enrique. Bueno, yo lo he puesto en las redes sociales del octavo día, ¿viste? Que lo han compartido, y eso lo he puesto. Vamos, no me jodas. O sea, ¿qué me pinta la Pantera otra vez después de 20 y pico años? Si los fundadores están muertos. No tiene sentido. O sea, para mí va a ser... Si es verdad que dicen que es una fila de festivales y eso... Momento idóneo para ir a cenar. Y no tengo más que decir. Bueno, Alfonso, vamos contigo. Yo con esto me han tocado la fibra sensible, especialmente porque Pantera es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Uh-huh. Pero es que eso que van a hacer no es Pantera. O sea, ¿a dónde vas a hacer un Pantera sin Vinnie Paul y sin Dimebag? Es que eso no es Pantera. O sea, no sé, ahí me han tocado un poco la nariz, la verdad. O sea, creo que ahí se han pasado un poco. Es lo que tú dices, yo creo que Phil Anselmo le hace falta pasta o lo que sea, ya está. Sí. O sea, no... Pero ¿no crees tú que es triste porque sabes, a pesar de que te hayan tocado a ti la moral, por ejemplo, o el corazoncito, porque es una banda de tus favoritas, sabes en el fondo que estás condenado, no tú, cualquier persona estará condenado a verlo en un concierto o en un festival porque los organizadores, por el mero hecho de que pondrá Pantera... Van a soltar la pasta para que aparezcan. Y es triste porque imagínate que Phil Anselmo con el mismo bajista y con Zakk Wylde y con Benante de batería, en vez de Pantera se llaman Reinventing the Steel, ¿vale? Por ejemplo, o Farbillor Driven, es que no los contratarían igual. Es que lo que están diciendo es que esto sería como una banda homenaje a Pantera, claro. Pero no Pantera. Claro. O sea, no es Pantera. Porque es casi los Sepultura actuales. O sea, es que igual. Con la diferencia de que Pantera se separan en parte por culpa de Phil Anselmo. O sea, Phil Anselmo es un poco el culpable, ¿no? Por conflictivo, por los problemas con los hermanos, porque se dejó la banda, toda la historia. Entonces deciden parar Pantera. Y Sepultura no. En Sepultura hay un problema diferente porque se baja del carro por esos problemas que hubieron con la hija que murió y se tuvieron que ir, hubo conflictos. Recuerda que el hermano se quedó en la banda y son ellos los que ceden los derechos de los nombres al guitarra, a Kisser. Sí. O sea, ahí hay algo legal que sí que ha habido una cesión, pero es que en Pantera no tiene nada que ver. Es que lo de Pantera no tiene nada que ver. O sea, para mí lo primero indignante sería que un organizador los contratase como Pantera. Y los van a contratar, seguro. Claro, claro. Seguro. Eso seguro. Van a llenar festivales con ese, con ese nombre, pero es que es el mismo caso que ha pasado aquí con Legion. Bueno, mira, más o menos, sí. No, que es lo mismo. O sea, en el roster del 19, en el último, se hicieron del draft, fue a tocar y la gente fue a verlo porque en el cartel ponía concierto rememorando a Legion o algo así. Y tocaron dos o tres canciones de Legion o cuatro. O sea, y yo pensaba que no iban a tener los santos cojones de rememorar la banda, de la banda y volverla a sacar en marcha. Y se acabaron cargando al cantante, a Eric, poniendo otro cantante que no tiene nada que ver, que yo creo que la banda de la cabeza ha aparecido ya. Y acto seguido, en el concierto de Drag, se vio a Jonathan, al cantante de Legión por ahí, y acto seguido ya se soltó la bomba. De que Legión volvía, y vuelven a grabar un disco con regrabaciones que la verdad es que lo he escuchado y no me acaban de convencer. El batería que han pillado es el batería de Drag, y se le quedan los ritmos cortos, no sé, lo veo como un batería demasiado rápido para esos ritmos y tal. Y bueno, me parece que van a ser Leyendas, creo, por ahí también. Hostia, Leyendas, creo, no recuerdo yo que vengan Leyendas, no sé dónde irán. Van a un festival de verano, creo, no sé dónde. ¿Sí? Ah, bueno, van a ir al de Tenerife, vale. Bueno, y al Leyendas también. Ah, también. Leyendas, pues, también no lo había visto. Sí, y vale. La verdad es que me parece, bueno, por lo mismo que Pantera, que me parece ridículo. Una banda de 30 años que falta la mitad de los miembros, volver a salir. Pero otra vez. Ya no solo que falta la mitad de los miembros, es que creo que son insustituibles los dos miembros que han muerto. O sea, no, claro. Los dos. No, y en Legión pasa lo mismo. O sea, el batería que tenían al principio era el mejor que han tenido. Va a coger otro batería que el estilo es completamente diferente, no va a ser lo mismo. Pasa un poco que no tiene que ver con el metal con Queen, o sea, es que da igual al cantante que pongas, o sea, es que da igual, es sustituible. Claro, si tú anuncias el concierto de Queen más el nombre del cantante, que sea, todavía, pero si lo vendes como Queen, no es Queen, es que no es Queen. Efectivamente. Ya, está claro. Javi, ¿tú qué opinas con el tema de Pantera y bandas parecido y todo eso? No, bandas parecidas no, sobre todo el caso de Pantera es un único. Es un caso específico que huele sí, feo, sí. Huele mal. A ver, por supuesto, huele a dinerito, ¿no? En 2019 yo pude ver a Phil Anselmo and the Illegals playing en Pantera, ¿vale? Sí. Es decir, tocaban temas de Pantera y me parece algo un poquito más honrado. Es decir, soy Phil Anselmo con mi banda y toco temas de Pantera. Reconozco que en esa carpa que estuve, yo nunca había visto esa carpa vibrar como vibró con los temas de Pantera. Efectivamente, aquello fue una fiesta. Era Phil Anselmo, punto. Ahora que vendas la moto de Pantera y teniendo detrás pues el background de todo lo que ha ocurrido, claro, que pudiste indirectamente con tus comentarios y con tus actitudes, es que causar la muerte de uno de los miembros que ya no está, pues coño. Es que ahí hay mucho. Es que huele feíto. Es verdad que es mejor decir, tío, respeta esa memoria y llámate Reinventing the Steel. Claro. O Far Beyond Driven. Ahí tenéis a Phil Campbell and the Bastard Sons playing Motorhead. ¿Vale? Okay. Él no dice, soy Motorhead, ni por asomo. Eso sería una falta de respeto, claro, pero enorme. Claro. Dice, soy Phil Campbell y toco Motorhead. Y tengo derecho a tocar Motorhead porque yo estaba ahí. Efectivamente, se le respeta y se le agradece. Phil Anselmo tenía que haber seguido por este tal, pero oye, siempre hay gente que te va a venir y te va a decir, sí. Si te llamas Pantera, vendemos aquí, y lo van a hacer, lo habéis dicho, os los vais a gozar en todos los festivales, ha habido por haber en 2023. Pero así, a 123 como Kiss no llegan, pero a 50 seguro que sí, ¿eh? Pero, coño, un poquito de respeto porque hay casos y casos. Estaba hablando Enrique ahora de Legión, que sí que faltan compañeros. Realmente el batería que tenían antiguo, pues para mí iba a matar caballo con los ritmos, vamos, aquello era un ritmo puncarra. Y oye, se han reunido ahora, pues una base sólida y quieren seguir adelante y digamos que relanzar el proyecto. No sé dónde están los otros dos, la verdad, vale, ni se les ha dado bombo. Pero lo de Pantera es que tiene un poquito de bombo. Oye, lo vendes con Zach Wild, lo vendes con Charlie Verandes, ya te das cuenta de que hay dinero detrás, es decir, a estos dos señores no le dicen, mira, ¿te apetece? No, te voy a pagar este pastizal si te vienes aquí de gira. Porque yo estoy seguro que Charlie Benante, tanto Charlie Benante como Sawyer al principio dijeron, tío, es que esto es un asunto muy delicado. Pero mira, te pongo dos este pastizal encima de la mesa, dime que no ahora, tío. Coño, le puede salir dana, creo yo, es que yo, tema. Yo opino igual, yo creo que se puede volver como un boomerang, tío. Yo creo que les puede salir un poquito... La gente lo va... Al final la gente... Sí, dividirá la gente, pero... Yo no lo tengo tan claro, pero bueno. El nostálgico que, por ejemplo, nunca lo pudo vivir, dirá, sí. Venga, pues... Para... Pero es verdad que Pantera, es así que no es en Pantera. Grande... con el background que lleva, con lo que ha ocurrido, pues tío, que no estamos hablando de separaciones, claro. Y no, es que se fue aquel, tío, es que hay un tipo que al que asesinaron directamente, claro, tío. ¿Sabes? Es que es algo, es delicadillo, es delicadillo. Es un tema muy complicado. Bueno, nos ha abandonado de nuevo Enrique Sobrino. Ahora vuelve, está hoy en plan rebelde, está un poquito en plan Phil Anselmo. Se está metiendo un bocata de queso, va, tío, sabón serrano y tortilla que da miedo. Internet que va que va a pedales todavía el internet. Bueno, el internet de Enrique Sobrino va a pedales. Se ve que lo que es el hámster que da vueltitas. El internet va de pena hoy. Claro, el hámster que da vueltas que da vueltas en la jaula para darle la corriente. No, pero si estoy conectado con el teléfono. Bueno, estoy conectado con el teléfono, pero más. Vamos a meter otro temita para desconectar un poquitín de los problemas técnicos. Vamos de nuevo con Alfonso. Así ya rematamos un poco el setlist que tenía Alfonso. Rammstein, bueno. De nuevo, otra de... Bueno, sin duda, posiblemente la banda actual más poderosa, tanto en venta de discos, es increíble esto, porque yo entiendo que Rammstein sea un coloso en directo, pero en disco no lo entiendo. En disco continúa no entendiendo que sean tan adictivos para la gente. Pero es lo que hay. Vamos a ver, el equivocado, como digo yo, el equivocado soy yo, ¿no? Es como el que conduce por la carretera y van todos en contra. Y dice, lo equivocado seré yo, no creo que sean todos los otros, ¿no? Pues esto es igual. Al final, por la gente le mola Rammstein y no hay que negar que en directo, aparte de ser hoy en día dentro del rock el grupo con el caché más alto, porque creo que están rondando entre los 3 y los 4 millones de euros por concierto, es que arrastran a la gente, o sea. Y están haciendo algo parecido a los Metallica. No sé si os dais cuenta que es muy puntualmente ser cabezas de cartel en festivales. Normalmente tocan en sus giras y tal. Pueden aparecer puntualmente en algún festival, pero no es de las bandas más asiduas. Igual que Metallica tampoco es de las más asiduas, porque tienen suficiente poder de convocatoria propia, supongo, y el caché se lo llevan mejor. Pero, coño, vamos a ver, ¿qué podemos decir Rammstein? Es que es como Ghost anteriormente, pero exponencialmente 20 veces, ¿no? Lo máximo. A nivel audiovisual es la banda más potente que hay ahora mismo. O sea, las que te pueden ofrecer un espectáculo más interesante, visual, ¿eh? Ya no solo estamos hablando de música. Claro. No sé si habéis visto unas fotos que hay por ahí de cómo se ve un concierto de Rammstein de esta gira. Sí. Desde lejos, o sea, es impresionante, o sea, lo que montan. Luego, el disco que han sacado ahora no está mal, o sea, tampoco es un discazo. Yo elegí esta canción porque precisamente me gusta mucho el videoclip, o sea, es una banda que te ofrece algo más que la música, es un todo, ¿no? Es la imagen mezclada con el sonido. Cuando escuchas la canción te recuerda al videoclip, siempre lo hacen muy cuidado todo, la estética, cuida muchísimo, ya lo hablamos creo en la edición anterior de la grabación, que cuida mucho el tema de audiovisual. Y eso es un gran éxito que están teniendo desde hace tiempo, ya se dieron cuenta que hoy en día la gente consume mucho la música por YouTube y tal, que a la vez que está escuchando, está viendo, entonces le tienes que dar algo también a nivel visual a la gente, ¿no? O sea, que no solo sea música. Y eso ahora sí lo tienen clarísimo, lo tienen cristalino, o sea, que tienen que cuidar la estética y la imagen casi más que la música, porque al final la música, lo que tú dices, Kike, llevan haciendo lo mismo ya un montón de tiempo. O sea, son los ACDC del industrial. Para mí son los ACDC del industrial. Sota Caballo Rey, sí. Es así. Y, pero sí que os voy a decir una cosa. Por ejemplo, tú puedes pagar, por ejemplo, una entrada de 70, 80, 90 o 100 euros por una banda y que te ofrezcan un buen directo. Pero tú sabes que lo que te está ofreciendo Rammstein, si eres seguidor y sin ser seguidor, Es que la pasta que se gastan ellos en escenario sí. también, es que tiene que ser una auténtica brutalidad. Entonces, claro... Que la gasolina está cara. ¿No? Efectivamente, y más ahora. Exacto. Y el gas. El gas más. Pero es verdad, vamos a ver. Y entonces, cuando a mí puse, por ejemplo, yo tengo de Rammstein algún CD por aquí, tengo en directos y tengo de todo. Pero yo tengo un problema con Rammstein, y es que me meto un CD entero y el tercer tema lo tengo que quitar, quitando Mutter. El disco Mutter a mí me flipa. O sea, sí, me gusta. Es el mejor que tienen para mí. Muta. Bueno, Muta. Me flipa, pero porque aparte de eso, tiene un rollete más de Depeche Mode. A mí me mola mucho Depeche Mode, ¿no? Entonces, pero luego me meto los otros y, joder, al tercer tema los tengo que quitar, no puedo, ¿eh? Incluso un directo que tengo de ellos también, de los primeros, que recoge los dos primeros discos, se me hace estomagante. Solo en música. En vídeo no, ¿eh? En vídeo es otro rollo. Eso está claro. Y tengo amigos que son obsesos de Rammstein. Entonces, por eso te lo digo, es una banda que a mí no me gusta mucho, pero, joder, no puedes... Es como Ghost anteriormente. No puedes quitarle todo lo que tiene, tío. Si es que son unos animales. Es que son... Yo ya la he visto en directo 4 o 5 veces, creo, y es una experiencia que merece la pena. O sea, un directo de Rammstein, aunque no te guste mucho la música, es que merece la pena. O sea, es un espectáculo y ya está. O sea... Uh-huh. Pues bueno, tenéis que decir algo. ¿Tú lo has llegado a ver, Javi? Sí. ¿Qué te ha parecido? Justamente en Grafo. Uh-huh. Espectáculo. Es todo show, la verdad. Es que es directo, es distinto. La experiencia de lo que es el CD, el vinilo, a lo que es unos Rammsteins en vivo, es una barbaridad. Uh-huh. Es una barbaridad. A ver, os habéis doblado, iba a decir yo, hostia, algo ha pasado hoy que me han enviado la noche. Vale, Javi. La noche, sí. Sí, y digo, coño, aceptaré porque igual era uno de como de... Me había salido bloqueado Enrique y yo digo, igual es Enrique que me lo ha enviado de otra manera. Pues bueno, vamos a poner entonces a los Rammstein el tema Zeit. Manches sollte, manches nicht, wir sehen doch, sind wir blind, wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben, aus der Jugend wird schon Not, wir sterben weiter, bis wir leben. Sterben lebend in den Tod, dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben, am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen, Zeit. Duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. We'll be right back. unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu gehen. Aufhören, wenn's am schönsten ist, die Uhren bleiben stehen. So perfekt ist der Moment, doch weiter läuft die Zeit. Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit. Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, das soll immer so weitergehen. Zeit, es ist so schön. Bien, continuamos porque hoy está siendo un programa accidentado, este último de la temporada, que lo hemos comentado al principio de empezar este REA, de que iba a ser, pues bueno, este final de temporada, y como es normal, final de temporada, cachondeo padre, aquí todos con cerveza, cayéndose todo, el móvil, la conexión, el hámster se ha muerto, el que le da la luz a Enrique Sobrino. Casi nada. La mujer de Javi diciéndole si va a cenar o no. Un cachondeo. Esto era un cachondeo. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora a otro tema relativamente polémico. ¿Vale? Pero es polémico de nosotros, no de los grupos. ¿De Enrique? Dime. Vamos a hablar. El único que tiene pelo, tío. Eso sí, hay que eso meterse sí. con él. Eso sí. El tema polémico es que tiene pelo él y nosotros no. Ese es el tema polémico. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con el abuso económico de los sellos discográficos sobre las ediciones limitadas y los LPs. El CD ya hemos visto que es algo que está ahí. Pero vosotros... Tanto vosotros como servidor, Alfonso menos, porque eso luego un poquito más, él va más por las plataformas digitales y todo eso. Pero nosotros sí que somos compradores asiduos de formato físico. Y en este caso, Enrique, Javi y yo somos compradores a veces de ediciones limitadas. Nos gustan ediciones que estén bien. Pero, ¿no os habéis dado cuenta que en los últimos 2 años el precio de las ediciones limitadas o los vinilos se ha duplicado a un nivel brutal? O sea, por ejemplo, estaba yo recordándolo hace poco con Sebas, yo me compré una edición limitada que incluía bandera, DVD, Blu-ray, doble vinilo, CD, tal, de Creator, el God of Violence, me costó unos 50 euros. Esa edición hoy en día, del nuevo, vale 100. Es que ha duplicado el precio todo. Vosotros sois compradores. Esto es algo inverosímil porque volvemos a remarcar esto, ¿no? La gallina de los huevos de oro, que se suponía que eran los LPs y todo, porque se estaba un poquito tal, ¿no creéis que lo están matando antes de tiempo por todo lo que están abusando del seguidor, del fan, del comprador del formato físico? Vamos a meter a Enrique, que ha estado desconectado un rato, y luego Javier. Es que depende de las ediciones que saquen y depende mucho de la discográfica. Por ejemplo, Nuclear Blast ha puesto o está poniendo muy de moda el hecho de hacer las ediciones estas, las Airbook, que son como de un tamaño casi como del vinilo, pero con un CD y el CD con la versión orquestal o la versión instrumental o la versión acústica. Que sí que están muy chulas, son muy, muy atractivas porque a la hora de leerte el libreto y tal está muy bien, te incluyen más cosas que quizás en el CD normal, pero claro, que son 50 euros. Claro. Y no dejas de tener que el único atractivo, al menos para mí, es el tamaño. y a la hora de leer, que ya tenemos una edad y tal, pues va mejor leerlo en grande y se ven mejor las cosas. Pero no deja de ser 50 euros por un CD, porque el segundo generalmente no te aporta nada. La misma versión en instrumental, la misma versión con orquesta, falla algo ahí. Y los vinilos, yo porque no tengo reproductor, pero por lo que me dicen colegas que sí tienen y demás, claro, un vinilo 30, 40 euros, ya, que es un vinilo normal, en edición normal, ya no quiero pensar en las ediciones especiales. No, no, el doble último de Maiden, 54 euros, cuando el Sehuchu. 54 euros. Es que es inverosímil. Es abusivo, y luego las bandas se quejan y las discográficas se quejan de que la gente tiraba las plataformas. Es que deberían aflojar un poco también el tema ahí, porque si no... Por eso lo digo. Sí, Javi, ¿tú qué dices? Bueno, a que termina, Enrique. Bueno, yo, por ejemplo, estaba mirando para coger el de Creator, el nuevo, y me chocó mucho, porque lo veía en páginas de internet y tal, y veía la edición normal, en la versión de plástico normal, el Jebel Case este, $17.99. Edición Digibook. Es que es carísimo. $18.99, que lleva de especial. Es que es carísimo igual, tío. No, no, pero es que los conseguí ver en una tienda en físico, digo, ¿tendrá algún tipo de diferencia o algo? Es exactamente lo mismo, lo único que es una caja de plástico y el otro es en cartoncito. La única diferencia. Pero algo es que no, ¿no te parece ya caro el Jewel? Sí, sí, sí, sí. Es que ya es caro el Jewel. O sea, es que no tiene sentido. Javi, tú que también eres comprador compulsivo en el formato físico. Porque lo bueno del comprador es que le gusta el producto cuidado. O sea, a mí me toca mucho las pelotas gastarme en un CD que sea un cartoncito y punto. No tiene sentido. Porque tú, si te compras un CD, te lo compras un poco porque está más currado que si te lo grabases tú en tu casa. Que al final es lo que ocurrió con los CDs en la última época antes de la crisis. Que tú ibas a comprarte CDs y es que no tenían nada. O sea, ya al final te lo daban casi sin libreto. Entonces, Javi, ¿cómo lo estás viendo tú, que eres comprador como yo, como Enrique? Y es que es eso, ¿no? Voy a comprármelo o a veces dices, me espero. Es que no me lo compro ahora, me espero a que baje de precio. Bueno, lo primero de todo, estoy totalmente perturbado ahora mismo. Voy a llamar a un exorcista. Porque claro, entre Enrique que está hablando ahí con el Satisfyer y que dice que lo importante es el tamaño, es que me tiene preocupado. Y con el micro ese no, que tiene también. No, exacto, el Satisfyer ese que tiene ahí. Se ve ahí negro. Entonces, claro, nosotros vamos buscando un formato cuidado, pero él va buscando el tamaño. Y me tiene, Enrique, tú estás bien. Ya llegarás a ponerte. ¿Estás a gusto? Ya llegarás a ponerte gafas progresivas, ya llegarás. No, poco me queda. Bueno, efectivamente, nos estamos yendo de madre, tanto nosotros como los señores que están poniendo los precios. Yo tengo una ventaja añadida en cuanto a precios. Sabéis que vivo aquí en Islas Afortunadas, Tenerife, Canarias. Cuando yo hago un pedido inferior a 150 euros o pequeños pedidos, no afecta IVA. Entonces, lo que en Península, para mis amigos peninsulares y peninsularas, vienen a ser 18, 19 euros, para mí, al final, cuando hago el pedido, son 14. Entonces, para mí, es un precio equitativo. Efectivamente, 18, 19 euros, 20, 22, como vengo viendo en algunos momentos por un CD, es un precio exorbitado. Es un precio que, además, asimilo a un momento doloroso de mi vida, y esto va a ser muy bonito para Quique, porque me duele darle la razón en algunos casos, pero el primer CD que yo llegué a pagar a 3.300 pesetas, que en un CD en su época de las pesetas, el precio máximo era 1.995, eso era el precio de toda la vida. O después llegó a 2.995, pero 3.300. Yo he pagado eso. Pues fue el Load de Metallica. ¡Hostia! Fue el primero, ¿vale? ¿Vale? Y a partir de ahí, bueno, ya la cosa se regularizó. Pero es verdad que últimamente estoy chequeando un poquito el mercado y estoy viendo que nos estamos yendo de mal. Por ejemplo, en octubre de este año, Avantasia saca disco nuevo. Perfecto, tiene edición Jewel Case, tiene edición Digipack y tiene una edición Earbook que para mí, a mí me gusta la sí. Bueno, es preocupante, pero me gusta lo grande también en CD. Vale, 63 euros. ¡Hostia! 63 euros marca ahí por una edición en e-book que trae dos CDs, uno de los cuales es meramente instrumental. Perdona, yo he pagado e-books que mínimo traen 3 CDs, 4 CDs y hasta DVD por 50 euros. No mencionaré aquella vez en la que el becario de Amazon me hizo el favor de equivocarse con el precio y el concierto de Halloween, el último del el Pumpkins United, se equivocó con el precio y lo puso a 28 euros. Un e-book con 6-7 CDs, no sé cuánto traía, pero en mi casa se vino por 28 euros. Maravilloso, estupendo. Aparte de eso, el vinilo de este último de Avantasia, 39 euros. Claro, señores, nos estamos yendo de madre. ¿Y qué moda extraña es esta que les ha entrado de los vinilos dobles? Claro. Cojones, sin que sentido. Estamos hablando. Mira, y los odio. Yo entré hace poco en el mundo del vinilo. Es decir, yo soy un gran coleccionista de CD y un pequeño coleccionista de vinilos. He empezado a pillar pequeñas joyas de la nostalgia, ¿vale? De lo antiguo, de lo nuevo nada, pero de lo antiguo alguna cosita, pero siempre intentando tener un buen precio. Vale, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos 39 euros? ¿O a dónde vamos que un trabajo, un disco que dure 44 minutos me saques vinilo doble solo para facturarme más dinero? 44 minutos, si lo dividimos en cuatro caras, son 12 minutos por cara. Señores, eso cabe en un single, en un sencillo vinilo. No hace falta que me digas que es doble vinilo para cobrarme 40 euros. Eso cabe en un vinilo y me lo puedes cobrar a precio vinilo, que no sé si el tema material y tal, pero podrías hacer un precio equitativo. Vamos a poner 25, ¿vale? Ya es, claro. Es un precio un poquito superior a lo que es un... Porque claro, entiendo que si un CD te lo están intentando cobrar a 18, pues vas a intentar cobrar 25. Pero estamos hablando ahora mismo la diferencia entre un vinilo de, por ejemplo, de este último Avantasia, que puede ser 18 euros a 39, es decir, es el doble. ¿Por qué? Porque además también me quieres meter un vinilo doble. Está habiendo escasez de materiales solo por la moda y la avaricia de las discográficas de venderte vinilos dobles que caben en un... A mí me mata muchísimo tener que cambiar la cara del vinilo. Ya cambiarla cuatro veces es agotador. No tiene sentido. Me canso. Yo estoy de acuerdo contigo y aparte es uno de los hándicaps que tiene el vinilo, ¿no? Para mucha gente, que es el tener que estar pendiente de él para darle la vuelta y toda la historia, cuidarlo, que no se pique, que tal, estática y punto. Alfonso, desde tu punto de vista, una persona que no es compradora, ¿cómo está viendo? Porque al final parece una especulación esto. El mundo de la música hoy en día, el vinilo, sobre todo edición limitada, parece que sea especulación pura y dura. No soy tan comprador como vosotros, pero algo compro. Lo que sí es verdad que noto, que yo voy a muchas ferias de discos de segunda mano y tal, que cada vez que voy están más caros. Claro. O sea, pero entiendo también que la culpa es nuestra por comprarlos, porque si al final, si hay demanda, pues mira, si no compráramos nadie, no subirían de precio. O sea, al final la culpa es del consumidor también, básicamente. Sí, está claro, pero bueno, eso es como... ir tú a un festival y que abusen de ti a la hora de comprar cerveza. Tienes que comprarla, ¿me entiendes? A ti te pueden meter a 7 euros el litro o a 12. O si tú eres un apasionado de los grupos... Ha empezado la conversación con una cosa que creo que lleva razón, que ellos mismos pueden acabar con la baraja, como si, claro, acabar con ello, porque llegará un momento que la gente dirá, no puedo permitirme comprar esto. O sea, claro. O en vez de comprar 10, 15 discos al año, compro 3, 4. Con lo cual las ventas van a bajar igual. O sea que... Y tendrán que ponerse las pilas y bajar los precios. Es lo que pasa con esto. O sea... Y te digo una cosa. El problema que puede haber es cuando uno se acostumbra a no comprar, es muy difícil que vuelva a comprar. La gente que... A no ser, vamos. No es imposible. No es imposible. Pero, no, bueno, pueden haber muchos motivos. Uno aquí. Pueden haber muchos motivos. Pero te vuelve más exigente a la hora. Si dejas de comprar y luego vuelves, te vuelve más exigente. Y prefieres invertir el dinero, aunque sea un poco más caro, en algo que verdaderamente merezca la pena. Sí, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, una cosa es dejar de comprar porque tú económicamente no puedes sufragar el gasto, y otra cosa es que tú dejes de comprar porque veas que hay un abuso y dices, che, pues no quiero seguir comprando, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú te habitúas a no comprar y a consumir la música de una forma diferente, como es lo que pasa con los jóvenes, que no tienen la costumbre de tener el formato físico, cuando tú dejas de tener la necesidad de tener el formato físico, es muy difícil volver a tener la necesidad del formato físico. No es tan fácil. Entonces, cuando tú dejas de comprar por el hecho de que tú ves de que están abusando, luego es más difícil volver, ¿vale? Otra cosa es que tú dejes de comprar porque tú económicamente no puedes, ¿vale? Tú te ves forzado. Sí. Están inflando los precios, que es cosa mala. Y le doy la razón a Enrique, que el último de Creator es nada. Y no sé qué otro vi que, pues mira, incluso podría ser la mail order edition de este último que te decía de Avantasia, que le ponían, no sé si era el earbook o era el vinilo, y te ponen un póster y una postal. Sí. Y la cajita, y ya te cobro, en vez de los 63 que hablaba antes, te cobro 85-90 euros. Digo, eso no es relación calidad-precio con lo que me estás ofreciendo. Pues me da la sensación, Javi, de que ellos tienen la sensación de que venden más la edición limitada que la edición normal. Y es como si se garantizasen la rentabilidad de toda la tirada con una serie de ediciones, ¿vale? Vamos a decir que la rentabilidad en las ediciones grandes es brutal y luego tienen una rentabilidad más ajustada en otros formatos. Y es como si dijesen, esto lo tenemos garantizado y nos solventa el resto. Y el resto son beneficios. Porque es lo único que a mí me da esa sensación, de que abusen depende tanto por eso. Depende también mucho de la banda, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo he estado mirando para comprarme el último de Arch Enemy, por ejemplo, y la edición, muchas ediciones especiales que han sacado y tal, que si con una taza, que si con no sé qué, con una bolsa de tela, también abusan mucho de que la gente se vuelve loca las primeras que salen las preventas. Tienes que mirándotelo con calma. El de Blind Guardian, por ejemplo, el nuevo, la edición grande, te viene el CD normal, el vinilo, no sé qué, son casi 100 euros. Y porque te viene con un posavasos, creo que es, o un puzzle o algo así, y en la Mona Mar tres cuartas de domingo. Mira, yo estoy esperando a que salga una edición con el pañuelo para limpiarte las lágrimas. Mira. En cambio, por ejemplo, la edición del The Mentalist no llega a 40 euros, creo que es, la edición especial, y viene con una camiseta. O sea, quiero entender que muchas bandas también abusan del hecho de que algo de más nombre tengo. Saco 40 ediciones y todo el mundo se va a volver loco a coger las ediciones especiales y las inflo de precio. Sí, bueno, eso el sello también será importante porque Napalm Records trabaja mucho de esa manera, como tú dices. Dime, Javi. Vamos a hacer un poquito de product placement, que nos lo van a agradecer. El último de Bloodhunter, a través de Tridente, viene con una mochilita de regalo, señores. Mochilita que llevé en todo el Rockfest. Y oye, está bien buena, ¿eh? Oye, por cierto, vamos a hacer una cosa. No hemos roto el setlist. Vamos a meter un tema de Bloodhunter. Va, que Javi, que tú y yo somos defensores acérrimos del último disco de Bloodhunter. Hombre, de momento, el mejor tema. El que tú quieras. No. El mejor álbum del año so far. Pues yo no puedo con el disco todavía, ¿eh? ¿Pero lo has escuchado bien? ¿En serio tú estuviste conmigo en el Rockfest, tío? Sí, yo estuve. ¿Cómo estabas al lado mío? ¿Cómo? ¿No te contagiaste de cosas buenas? Sí, alguna. Espera, te digo, tema. Va, venga, elige tú. Allá, a por él. Vamos, espera, Serlis, allá. A mí me flipa mucho el Find Your Inner Fire, que es más Dale black. A ese, que es el sexto tema del disco, dale. Porque estos amigos se han cascado y no es tontería. Bueno, o el tema de con Reaper, ¿te mola? Cualquiera de ellos, si todos son maravillosos. Es que es un discazo de principio a final. Va, pues es que no lo puedo soltar, es que lo sigo escuchando como un tonto. Vale, y hablamos un poquito más luego. Vamos a escuchar Find Your Inner Fire. Ya hemos escuchado a Diva Satánica y compañía, casi nada a los Bloodhunter, yo recomendable, además hicimos un especial aquí, un Ministerio de Artes Oscuras en Rogue Entre Amigos, hablando un poco del disco, porque la verdad es que a nosotros nos impactó bastante, pero bueno, sobre gustos, esto es todo lo que hay, cada uno tiene su gusto, tiene su estilo y hay bandas que las aceptas mejor y otras un poco peor. Para mí, uno de los mejores discos del año y sobre todo en el panorama nacional. Como estábamos hablando, vamos a continuar un poquito metiendo algún temita más, porque si no aquí nos atascamos, empezamos a hablar y esto no es... Y aquí no metemos casi temas ni nada, porque aquí, claro, hay gente que quiere cenar. Y no puede ser. Bueno, vamos a poner un tema del señor Javier, que nos ha acercado aquí a mesa. Banda super dura en el sentido del estilo de música. Stoner, Doom, joder. Aquí Javi ha tirado por en parte su naturaleza, porque él es muy afín a bandas de pesadas, oscuras. A ti te gusta la parte oscura, ¿no? Por muy risueño que seas mucho de Tenerife, pero tú tienes tu parte oscura, ¿eh? Come to the dark side. No. A mí lo que me tiran realmente son las vocalistas femeninas. Tengo una debilidad por ellas. Y cuando cuajan dentro de un concepto como este, pues claro, me tienen ganado. Mesa, este tema, el Pilgrim, es un tema de su tercer álbum realmente. Ya yo tengo los otros dos. Es una banda italiana y ellos sobre todo funcionan mucho en el ámbito del doom metal, pero también mezclándolo con un poquito de stoner, un poquito de incluso de drone metal en su inicio. Y también hay algo que no veréis aquí, pero que si le dais al disco veréis, que es que también fusionan con saxofón. Hay saxofón de por medio en muchas canciones. Entonces es una mezcla bastante heterogénea, a la verdad que, pero que cuaja bastante bien. Mezclan bastantes cosas étnicas en este último disco, Close. Y la verdad que, pues mira, justamente ahora que acabamos de escuchar a Bloodhunter, que hasta el momento es la mejor banda, el mejor disco hasta el momento que he escuchado este año, pues este Close de Mesa es el segundo disco en mi baremo. Es decir, esta gente se sale... son buenísimos, creo que además tienen gira ahora en septiembre, una pequeña gira española, tocarán en Portugalete y en Madrid. Y la verdad, todo el que pueda, por favor, que les dé un tiento, porque este disco de Mesa es una maravilla. Pues bueno, ante lo que ha dicho Javi, poco que decir, vamos a escuchar estos Mesa y el tema Pilgrim. Thank you. Bueno, anteriormente nos hemos saltado un poco el setlist que teníamos aquí un poquito organizado. Hemos ya cambiado de carretera y nos vamos otra vez al redil, a la autovía principal. Porque, claro, Enrique hay que entender que escribe para la web muchas veces de Alfonso, Rockmanía. Y, bueno, cuando a él, pues bueno, le gusta una banda, pues le encanta, pues enseguida, si puede, hacer la reseña, hablar de ellos. Ha tenido la oportunidad de este año de hacer varias entrevistas. Y la banda que él nos ha acercado en el setlist, para hablar un poco de ella y poner un tema, es de la banda americana Prehistoria. ¿Nombre en español? O sea, que tienen que ser de la zona sur, ¿no?, de Estados Unidos, supongo yo. Y además, un grupo que a mí me ha sorprendido muy gratamente, porque es un heavy metal rápido, sin llegar yo a decir que sea power metal puro y duro. Me encanta ese estilillo que siempre tienen los americanos de darle ese toque US metal. Habla, Enrique. Sí, sí, es que es US metal, pero muy, muy bueno. Y la verdad es que, bueno, como me pasa muchas veces, me pongo a buscar por redes sociales, por YouTube, y me apareció esta banda, escuché una canción, me gustó, y localicé el EP, pues son cuatro canciones, lo empecé a escuchar, me gustó bastante, hablé con Alfonso, le dije que quería hacer la reseña, me dijo que adelante, y le hice la reseña, y cuando el grupo la vio, como el cantante Alonso es de Chile, habla castellano, la leyó, la entendió, evidentemente, y se puso en contacto con la web. Y habló con Alfonso de que nos quería enviar el CD y tal, y no sé cuánto. Y bueno, le pasó el contacto, empezamos a tener un poco de amistad, y bueno, voy hablando con Alonso de vez en cuando de música, de que están preparando nuevos temas para el disco, que quieren acabar de hacer un disco completo y tal. Y bueno, a mí el tema que voy a presentar ahora, que se llama Purgatorio, es el que más me gusta de los cuatro. Es una pasada de tema. Basado en como todo el mundo, en la Divina Comedia de Dante. Y bueno, la única cosa mala, entre comillas, es que al ser una banda novel y que está empezando ahora, pues claro, el tema de director lo tienen bastante, bastante mal. Solo han hecho dos shows. A mediados de mayo, creo recordar que fue en Chicago y en otra ciudad de Estados Unidos, en Indiana, creo que fue, no estoy seguro. Y la verdad es que lo colgaron en sus redes sociales, en YouTube y tal, y yo los estuve viendo, estuve conectado con ellos y tal, y la verdad es que, bueno, se tienen que rodar y tienen que hacer más conciertos para coger y acoplarse entre ellos, pero apuntan bastante alto. Y como detalle divertido que me hizo mucha gracia fue que cuando tocan el tema este de Purgatorio, en los dos conciertos me lo dedicaron a mí. Uh-huh. Me hizo gracia porque el primero no me lo esperaba. Y en la parte central del tema, que el cantante grita Let's Go, se giró a la cámara del móvil y me lo dedicó. Y en el segundo concierto ya lo dijo, que tenía un amigo en España, que sabía que se iba a conectar a verlo y tal, y me dedicó el tema. Y bueno, pues, aparte de que es un grupo que me ha gustado, me gusta mucho y tal, nos envió los CDs, tanto para Alfonso como para mí, la postal que he enseñado y demás, pues apuntan muy alto. Esperemos que no se les tuerza por el camino. Y mientras yo pueda estar apoyándolos, pues los apoyaremos, aunque sea al otro lado del charco. Bueno, vosotros sabéis que en Estados Unidos calidad tienen de sobra en el mundo del heavy metal de la nueva ola del tradicional, del heavy tradicional. En Estados Unidos está saliendo un huevo de bandas que son brutales. Sí. Y en el heavy metal más power, más US metal clásico también, ¿no? ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Pues que ese estilo de música sigue siendo muy minoritario. Ya tiene más tirón en Europa, pero claro, ¿cuál es el problema? Que vengan aquí, ¿sabes? Como sí, está todo ahora, pues es imposible. Pero bueno, las redes sociales, las plataformas digitales, esas dobles vertientes de bueno y malo, pues coño, tiene lo bueno, ¿no? Y es uno, que los hayáis conocido, y luego el poder tener contacto directo con ellos. O sea, eso es una cosa que hace 25 años hubiese sido imposible. Imposible. Entonces, claro, muchas veces criticamos eso, pero hoy en día estamos nosotros cuatro conectados, a pesar de que el hámster de Enrique se haya muerto haciendo la luz para que le vaya el internet decente. Ahora ha puesto el perro en la jaula del hámster, me parece. Tengo, va bien. Gato. Al gato. Como a gato por ahí. Como tiene siete vidas, se puede morir varios, claro, ¿no? Claro, claro. Pero, claro, Javier, no te rías tanto. O sea, sí que la culpa es tuya. Y... No, tío. Que los dos conciertos de prehistoria fueron en Chicago y Chimeo. Chicago y Chimeo. Bueno, y entonces estamos hablando de esto, ¿no? La grandeza que tiene el internet y las redes sociales, las plataformas digitales y la otra vertiente. En este caso estamos hablando de lo más positivo, ¿no? Y es que suena hoy en un programa que es de Tres Valientes y un Mequetrefe, prehistoria, gracias a esto. Sí, a sí. Estos contactos y al estar buscando en redes sociales, en plataformas, en YouTube, donde sea, y te sale. Y ya ves... lo que hemos hablado más de una vez, el hecho de que las bandas grandes ya las conocemos y sabemos lo que nos van a aportar, y muchas veces ya lo que buscas son cosas o bandas que te aporten cosas nuevas. Claro. A mí, por ejemplo, Prehistoria me aportó pues eso, la frescura dentro de un estilo que generalmente está muy, muy machacado y tal, y lo noté dentro del propio estilo, lo noté diferente y atractivo. Y, por ejemplo, la banda que pondré después también, fue el mismo caso. Solo que Prehistoria está en Estados Unidos y los siguientes están en Grecia. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a Prehistoria, el tema Purgatorio del disco Cursed Lands. Bien, seguimos aquí en este REA, en este Tres Valientes y un Mequetrefe, volumen 3, final de temporada, final de cuarta temporada. Vamos a continuar un poco, pues hablando antes de... Tiene que venir Enrique, que se ha ido por una cerveza, porque le tiene que dar un poco al gato para que continúe pedaleando, para que el internet vaya bien. Bueno, hemos hablado antes un poco del formato físico, hemos hablado un poco de... de festivales, de bueno, todo alrededor, bandas que deberían de seguir o no deberían de seguir, cuando dedicarse, bueno, a dejarlo o no. Y estos días también ha habido, pues bueno, el boom de nuevo de Metallica de el tema que ha salido en Stranger Things. No sé si habéis seguido la serie, la seguís, tal, Pascual. Pero no iba a hablar de eso en concreto, sino... ¿vosotros pensáis que las televisiones son justas o realistas cuando retratan al rockero? Hemos visto últimamente películas de Netflix y tal, hablando o reflejando un poco películas sobre el heavy metalero, ¿no? El rockero. Han habido varias películas y tal, ¿no? Y a mí me da la sensación de que ya no es porque haya quedado como un arquetipo de cómo somos o cómo éramos en los 80 o cómo somos en los 90, lo que sea, ¿no? Pero me da la sensación de que ya repiten demasiado el carácter de que un heavy tiene que ser friki, enajenado mental, un niño que no crece. Me da la sensación de que nos están poniendo un arquetipo demasiado superficial y reiterativo. Alfonso, no sé si has visto algunas películas, las has visto, no las has visto, pero sí. ¿Qué te refleja a ti? ¿Crees que están reflejando justamente lo que hemos sido nosotros? Porque nosotros hemos sido esos niños. Hemos tenido 14, 15, 16, 20 años. A ver, yo por ejemplo, ya, no sé, hace poco vi, lo comenté en el grupo que tenemos de WhatsApp, la de... Esta de Netflix, ya se me ha olvidado hasta el nombre. ¿Y cómo era? Metal Lords. Que me... Yo es que creo que al final este tipo de series y películas y estos guiños al metal y tal no están orientados a metaleros y a rockeros de verdad. O sea, yo creo que están orientados a adolescentes como para, entiendo que meterle un poco ojo al gusanillo de rock y tal. Y como tal, esta gente que a la que va orientada no ha tenido contacto casi nunca o nunca con este tipo de música y tal, pues se lo venden con un estereotipo, ¿no? De... O sea, una cosa que se la traguen fácil, ¿no? Que sea muy... Eso, muy estereotipada, realmente. Yo realmente nunca, en las películas que he visto y tal, yo nunca he ido con esa pinta y con ese rollo, ¿no? O sea, y casi nadie que conozco ha ido así, pero no sé. No, pero aunque tú vayas con esas pintas o hayas conocido gente con esas pintas, el comportamiento es lo que a mí realmente me... Tampoco, por ejemplo, Metal Lords, coño, es un enajenado, es un tío que está obsesionado y que no le importa nada más. ¿Sabes que yo la gente que conozco metalera, que son muchos, son gente normal? Claro. Quitando vosotros tres, claro. Los demás son todos normales. Exacto. Aquellos tenían pelo y nosotros no. Eso exacto. No, en serio, que no sé, son estereotipos, efectivamente. Yo creo que al final eso son estrategias de marketing y tal. O sea, yo no, ni estoy de acuerdo ni dejo de estarlo. O sea, desde los 80 es verdad que ese estereotipo ha estado ahí. O sea, del metalero... friki, marginado, eso no es nuevo tampoco. O sea, yo cuando era pequeño y tal también se veía de esa manera, ¿no? Al heavy, ¿no? Al final es una cosa que se ha continuado hasta hoy en día, pero tampoco me sorprende mucho, la verdad. ¿Tú cómo lo ves, Javi? No, al igual tendríamos que darle las gracias a los de Metal Lords. No salimos retratados ni como unos porretas ni como unos alcohólicos empedernidos. ¿Cierto? Algo es algo, ¿sabes? Friki sí que somos. ¿Vale? Friki siempre. Sí. Enajenados mentales, no, señores. Y todos hemos tenido una juventud, pero como juventud tuviste tú, juventud tuvo el que le gusta la salsa y juventud tuvo el que, bueno, o el que tiene ahora mismo el reggaetón, y éramos unos pintas. ¿Pero por qué éramos unos pintas? Porque veíamos los videoclips y decíamos, nosotros queremos ser como nuestros, claro, como nuestros héroes del momento. A ver, todos llevamos... Yo recuerdo... Fíjate, Javi, fíjate en una cosa. Fíjate en una cosa, ¿vale? Yo no voy a negar que la gente de Motley Crue, por ejemplo, tuviese sus cosas, pero que fuesen cuatro retrasados mentales como salen de Dirt, no me cuadra. ¿Me entiendo lo que decirte? cuando hablo un poco del arquetipo que se crea o del estereotipo? O sea, ¿es necesario reflejar que sean cuatro retrasados mentales o cuatro tal? Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, en la película de Metal Lords, tú ves que de los tres personajes, el que es heavy metalero es un tío que no se integra, que va a su puta bola, que es un rebotado. Y yo he conocido gente así, pero no hacía falta que fuese heavy. Y he conocido gente heavy que era normal. O sea, simplemente que le gustaba el heavy y películas como a cualquier otro. Pero tenía esa particularidad. Y era que su gusto lo reflejaba todo. Su pelo, su ropa, su forma de ser y tal. Pero no era un apartado de la sociedad. Luego sí que es posible que hubiesen guetos y guetos no, pero grupos de gente que se quedan un poquito más a su bola los fines de semana y tal. Pero luego en el colegio era gente tan integrada como el resto. Y yo supongo que en Estados Unidos no debería de ser mucho más lejano a ello. Es que hablo desde la distancia. Claro. Hablo, estás en Canarias. Hablo de, infierno a la tierra. Aquí ya ponerte la camisa negra ya destaca. Como Juanes. Algo así, sí. Gracias, Juanes, nos ayudaste bastante. Sí. Metallica. No, pero creo que a nivel europeo o a nivel americano, sí, puede ser. Al igual no le dan tanto bombo, no lo sé, creo que le estamos dando más bombo aquí. O son cosas mías. Porque, sinceramente, no voy a hablar de Metal Lords, en el que vemos, eres una actitud un poquito más cercana, porque ninguno de nosotros se pintó a lo black metal, de la cara blanca y tal, si no eras de Kiss, claro, en su juventud. Pero en Stranger Things, lo único que ha ocurrido es un tipo que era un poquito excéntrico, que era además un jugador de rol, cosa nada extraña, muy, muy vista, pero que era extraña en los 80, efectivamente. Tienes razón, Javi, en eso. Tienes razón porque muchos asesinatos y muchas historias, muchas polémicas en Estados Unidos se achacaron a gente que era rockera por el mero hecho de que era rockera. También es verdad que era sobre todo en la parte conservadora. También hay que entender que Estados Unidos tiene una parte muy conservadora y es posible que en esas zonas, por ejemplo, Crimson Glory, tenían que salir en principio, en sus primeros años, con máscara de plata, tapando sus caras porque no querían que fuesen conocidos cuando salían en vídeos o en la tele por el entorno. Entonces, lo que estás diciendo también tiene su lógica, claro. Correcto. Pero, vamos, que yo lo que... O sea, es que es el que quiere buscar polémica, la encuentra. Yo he visto una serie en la que hay un personaje que le gusta el heavy metal, que solo hace un breve parrafeo de que el Peace of Mind es, esto es música, que al final toca una canción porque es lo suyo, y ya está, y está ahí, y digo, pues perfecto, y, claro. Y al final resulta que es un tipo que tenía sus miedos, que no es, tiene sus cositas, pero que tiene sus miedos, y que al final acaba siendo un héroe, y que va más allá. De ahí a toda la polémica que ha salido con que si ahora las nuevas generaciones van a conocer a Metallica, da igual el método, pero nos vamos a quejar de que siempre nos quejamos de que si el metal en sí es una música aislada, que es como marginal, y de repente nos molesta porque es que como si nos las quitasen, no sé, coño, pero si eso es bonito, ojalá Una de mis hijas, uno de mis familiares cercanos, jóvenes, pequeños, que están a otro tipo de ir, era papá o tío, oye, me gustó lo que escuché el otro día en esta serie, ¿tú tienes más de eso? Joder, macho, joder. Eso sería para mí como relamerme, decir, sí, has caído en mis redes, por fin, si era a través de este producto, mejor que mejor, porque que la juventud al final se deja llevar por lo que sale en la tele, porque lo que escuchan en la radio, claro, en televisión, joder, pues si esto está ahí, nos vamos a quejar. Tienes toda la razón. También es verdad que es diferente cómo refleja Stranger Things, porque estamos dentro de un mundo fantástico relativamente, aunque sea la vida real, entre comillas, también es un mundo fantástico y tal, ¿no? Y es un poco puntualizar a un personaje, ¿no? Y yo creo que es muy diferente Metal Lords, que te centra en un... Es que también un poco diferente. Pero Metal Lords, hay que reconocer que tiene auténticos temazos, ¿eh? Y nada más por eso. Pero, por ejemplo, mira, también es brutal Escuela de Rock. Escuela de Rock, sin embargo, también, bueno, a mí me parece que es un... Otra, exacto. Es una pasada como película. el doblaje en español es penoso, pero lo que es la película es espectacular en el sentido de que, joder, cómo inculca el amor y la pasión por el rock, ¿no? Enrique, bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Te gustan las pelis? ¿Las has visto algo? La de Metal Lord sí que la vi y me pareció ridícula. O sea, la manera que en la cual ridiculizaban a los que nos gusta el heavy, a mí me molestó. A mí me molestó bastante porque nunca he considerado que seamos ese estereotipo que representan ahí. Y para el que no conozca, el que vea la película, por ejemplo, por primera vez y no conozca nada del mundo, ni conozca a nadie, ni por mediación de algún amigo, algún familiar, va a decir, esta gente está loca. Básicamente, principalmente, son unos inadaptados, son tal, o sea, es que no refleja lo que realmente una persona que le guste el metal o el rock. Entonces, me molesta que cuando quieren representar algo así, lo representen de esa forma. El tema de Stranger Things, como no he visto la serie, no puedo opinar, pero el boom que ha habido con lo del Hellfire Club y lo de la canción de Metallica, vamos, es que he visto a esta peña con camiseta por la calle, o sea, lo veo como muy exagerado, como ver a sonar una canción de metal en una serie, joder, no está mal. En eso estoy de acuerdo con Javi, ojalá eso sirva para que mucha gente se acerque, aunque sea Metallica, pero se acerque ahí y diga, oye, ¿tú no conoces a alguien que me pueda conseguir algo de esto? Sería fantástico. Pero es que a mí me molesta, por ejemplo, lo de Motley Crue, estoy de acuerdo contigo. Vale que eran unos drogatas y eran unos tarados, pero cuatro tíos que con 18, 20, 20 y pocos años se juntan para montar una banda con todas las consecuencias, la abandonan a la familia, la abandonan todo por ese sueño, eso no es de ser un colgado. Eso es de ser una persona que tiene las ideas muy claras, sea para lo que sea. Y que luego lo consigan o no es otra cosa, pero el dejarlo todo por un sueño, yo no lo veo de una persona friki ni de una persona loca, al contrario, lo veo de un tío con dos cojones que quiere cumplir su sueño. Entonces me jode realmente cuando en una película, en una serie o en la televisión mismo no le dan bombo a nuestro mundo y cuando le dan bombo lo dan para ridiculizarlo. Sí, no. Estaba pensando ahora en otra película que realmente, la de Love of Chaos. Sí, igual. Que es una película, pero eso es casi un documental, o sea, eso todo pasó. Y ahí no podemos decir que no fuera gente inadaptada y toda la historia que pasó con Mayhem y todo eso, eso pasó de verdad, o sea que... Ya no la he visto, esa. Bueno, está basada en un libro... Está un poquito tergiversado. Bueno, pues si quieres entrenarte un poco, en REA hacemos dos programas, tanto el... Sí, es muy bueno, por cierto. El Inner Circle, y luego hacemos diferencias entre la película y vida real, y realmente lo que ocurrió, y marcamos un poco para que está claro que es una ficción, o sea, dentro de la historia real no deja de ser una película y se adapta para que tenga un guión, una historia, un poquito... un desenlace final, nudo desenlace, para que tenga una lógica, ¿no? Y que la gente que no sea amante de... se enganche un poco a la peli. Porque ahí se inventan lo de la novia y se inventan varias cosas, ¿no? Y luego ridiculizan una serie de cosas, sobre todo Bad Vickers, lo ridiculizan un poco en exceso, aunque está como un cencerro, pero no tiene nada que ver. Sí. Porque también lo retratan como gilipollas. Y no solo a él, al batería Thorn, que es el que le acompaña en el tema del asesinato y todo. Parece un retrasado mental... y puede tener cosas de retrasado mental, pero no es... nos entendemos lo que queremos decir. Sí, bueno, perfectamente. Claro. Entonces, bueno, era hablar un poco de cómo vemos un poco reflejado el rockero, y en este caso más el heavy metalero, ¿no? Bueno, vamos a meter un temita, si queréis. Vamos con The Midgard Project, porque esto es curioso, porque esto iba un poco atado a Mentalist, porque el anterior cantante de Midgard Project es el que actualmente, Rob Langren, el que es el de Mentalist. Sin embargo, actualmente estás Two Blood, ¿no? Ex Eyes of Death, y que ahora está en un montón de follones. Javi, cuéntanos un poco. Pues efectivamente, Two Blood fue el que puso en el radar a este proyecto, porque en principio esto no es una banda, es un proyecto de Martin Midgard. Ya querría yo tener ese apellido maravilloso, Midgard, ¿sabes? Oh, eso te da ya, vamos, caché, y vidas ilimitadas. Pero a raíz de que estuvo anunció que participaba en este proyecto, pues captó mi interés. Resulta que se trata de un proyecto de música progresiva en el estilo de Evergrey y Symphony X, sobre todo. Por supuesto, si también te ha gustado Aizer, no olvidar que es tu blog, es el ex cantante, y también lo tienes ahí. Sí. Y la verdad es que son siete temas bastante interesantes. A tema producción se queda un poquito corto, pero hay que entender que esto es un álbum autoproducido. Y la verdad, pues a pesar de que era solo Stu Block, yo no me caso a la primera. No es decir, ah, venga, Stu Block, me encanta ese, lo voy a pillar ya. No, no, no. Esperé a escucharlo y la verdad es que el proyecto me captó mi atención totalmente y tiene temitas bastante buenos y ahora mismo le estoy dando bastante duro. Tuvieron la amabilidad de hacer una tirada firmada y milagrosamente el CD llegó desde Canadá a tener, solo tardó un mes y poco, pero llegó. Y aquí os dejo este tema, amigos, el Yuki Onna, que es un tema que empieza pausadamente y al final suelta su explosión. Es un tema de los mejores del disco, pero quizás no es el más representativo del estilo. Ya os digo, si os gusta Evergrey y sobre todo Symphony X, aquí hay donde sacar fondo. Yo creo que sí que es el mejor tema del disco, para mí. Pero no es el más representativo. Uf, yo creo que sí. Por su cadencia, que empieza suave y ya luego acaba en su vertiente progresiva. No acaba le das todo el tiempo, pero es muy bueno. Muy bueno. Yo creo que sí que es bastante representativo. Los dos primeros me parecen menos representativos de lo que quiere hacer el Martin, pero bueno. No sé, yo también, a mí me pasó como a ti, lo de cuando salió en marzo lo dejé porque aparte de la producción me chirriaba un poco, digo, suena como muy alta la voz, muy bajo el resto del conjunto y hace poco, bueno, gracias a ti que te lo vi, me acordé y digo, si lo tengo en los pendientes, lo tengo que escuchar, y joder, menos mal que lo dejé enfriar unos cuantos meses porque ahora me he enganchado. Bien. Os hago una primicia, el próximo programa, el cuarto, se llamará Dos Amigos y un Mequetrefe, porque Enrique Sobrino no va a estar más, no hace más que trolearme hoy. Pondremos al gato y el que dé la luz. Perfecto. Ya pega de dar. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a estos de Midgar Project, Yuki Onna. Call! Bueno, estamos llegando ya a este final de temporada, a este final de REA. Bueno, hemos empezado un poco con el tema de cuándo creemos nosotros que una banda tenía que retirarse y tal, ¿no? Pero aquí hay que poner nombres. Vamos a hacer un poco, antes de terminar el programa, ¿qué tres bandas retiraría hoy en día o creen que sobran hoy en día en la escena del rock? ¿Vale? Tres bandas que creéis, por los motivos que sean, que no deberían de ya estar en funcionamiento. ¿Vale? Vamos a meter a Enrique Sobrino, piénsalo bien. Tres bandas que tú crees, por los motivos que sean, que no deberían de estar hoy en día funcionando. La primera, Kiss, por la edad. ¿Vale? Básicamente por la edad y porque se le nota demasiado todas las ayudas que llevan en un concierto. Entonces, ya sabemos todos que la edad es una cosa que pesa mucho y que no van a poder cantar como cantaban hace 30 años, pero no quieras engañar a la gente. Claro, lo que decía Javi, cuando habla Paul Stanley normal, suelta unos gallos que flipas y luego se pone a tocar y parece un ángel celestial. O sea, no pega. La segunda, y prácticamente por los mismos motivos, sería Judas. O sea, porque ver a... Sí, el concierto de Rock Fest, y fue un conciertazo, pero claro, entre las ayudas que lleva para cantar rock, que se mueve en el escenario, que va con el bastón, que yo pensaba que era un cachondeo, y luego se han visto fotos que es que realmente va con bastón porque le cuesta andar. O tíos burdos. Entonces, claro, a ver, es lo que decíamos antes, un poco de vergüenza propia. O vergüenza torera, si queréis. O sea, llega un momento y dices, ya lo hemos hecho todo en el mundo. O sea, Judas está haciendo la gira de 50 años. Ya está bien. Ya, está aquí. Y la otra, aunque dicen que los conciertos están siendo muy buenos, y el 29 lo veré aquí en el Olímpico, para mí sería Maiden. Ya sería el momento de decir, hasta aquí. Las tres grandes, así que yo las quitaría de en medio. Bueno, vamos a ver. Mucha gente me va a dar palos por decirlo de Maiden, pero... Lista atrevida. Sí, creo que físicamente Maiden están todavía en forma, no tiene, y Bruce está sobrado. Pero bueno, vamos a ver, son gustos y son opiniones de cada uno. Yo, voy a meterme yo primero, si queréis, antes de continuar, por contrarrestar un poco el tema este. Yo creo que Maiden están de momento en forma, yo no voy a verlos. Yo ya los he visto demasiadas veces. A no ser que vaya a un festival, que vaya, me gusta el festival y vayan ellos, yo a verlos apuesta no voy, ¿vale? Apuesta no voy. A mí Bon Jovi no debería existir ya. Mötley Crüe no tiene sentido. Quitado ese. Claro, Mötley Crüe no tiene sentido su vuelta. Y iba a decir Kiss o iba a decir cualquiera de ellos, porque hay motivos de sobra para que gente como Kiss o Scorpions o Whitesnake, aunque se han retirado ya, no deberían de existir. Pero yo me voy a algo un poco más arriesgado. Yo creo que Guns N' Roses no tiene sentido. No tiene sentido que en 35 años hayan sacado lo que han editado, hayan hecho lo que han hecho y continúen tocando en directo sin sacar nada, con el último trabajo, el Chinese Democracy, que no era ni Guns N' Roses ni nada, era el proyecto de Axl Rose en solitario, y en cuanto a Slash, cuando no están Guns N' Roses, hace discazos y conciertazos con Neil Kennedy y con quien sea. Entonces, yo veo que me sobran. Los Guns N' Roses en este mundo me sobra. Y vamos a ver, podría haber metido más bandas, ¿vale? Pero bueno, he dicho tres. Por ahí voy yo. Bon Jovi, Mötley Crüe por su vuelta sin sentido y Guns N' Roses porque no le veo sentido el que continúen tomando el pelo. Bueno, que se dejen tomar el pelo la gente que va a verlos. Y ya está. Y poco más. Alfonso. Me has quitado una, ¿eh? Tengo que pensar otra. Pero bueno. Venga, ya he dicho una pincelada antes. Scorpion creo que ya deberían de verdad retirarse ya. O sea, más que nada por dejar una buena imagen como banda mítica que han sido y terminar bien, o sea, porque este año a Klaus lo vi muy muy viejo ya, o sea, para estar de gira. Otra, pues quizás AC/DC también creo que le va tocando ya, porque los vaivenes que ha tenido Brian Johnson, que si me voy y vengo, se ve que el hombre ya no está bien, que son muy viejos ya también, si es que no creo que puedan mantener el nivel ya, o sea, de hecho llevan tiempo sin tocar, si no me equivoco, o sea, que no están haciendo gira últimamente. Y pues no sé, no se me ocurre ninguna más. Digo esas dos de momento. Bueno, tú ibas a decir Bon Jovi, claro. Sí, claro, porque me has quitado Bon Jovi, pero Bon Jovi no lo he pensado enseguida. Repites, comenta un poco. Porque Bon Jovi es que, por lo visto, se está arrastrando por los escenarios. O sea, además que en cuanto se... Yo lo vi cuando estuvieron en el Calderón, eso fue en el... Hace ya bastante años, no me acuerdo. Y en el momento que se fue Richie Sambora, claro, es que ya perdieron mucho. Es que, vamos a ver, es que hay una banda... cuando una banda tiene un esqueleto y se desequilibra de alguna manera, es que ves que se desmorona por completo, ¿sabes? Y en el momento en que Bon Jovi, por mucho carisma que tenga John, es que en el momento en que se va Richie, es que se notó perdido mucho. Mucha esencia, tío. Entonces, claro, que... Es que AC/DC, como habéis comentado, vamos a ver, nadie va a negar lo que han sido en directo, pero ¿qué más te pueden dar? Sí. ¿Sabes? Es como los Rolling Stones. Claro. Hace poco. Han vuelto a ser... Pero vamos a ver. ¿Qué han hecho? ¿Algo mejor que hace cuántos años? ¿Qué más te van a dar? No. Es que sí. Y son el grupo más caro de contratar, ¿eh? Rolling Stone cobran auténticas salvajadas por concierto. Tiene mucho mérito también, ¿eh? Sí. Claro. Es que eso no lo quita, vamos a ver. Es como el hombre que corre la maratón con 80 años y la termina. Sí, exacto. Yo no la hago. O sea, yo no la hago. Tiene su mérito, ¿sabes? No sé. Javi, ¿tú qué dices? Pues me tocó San Benito ser el último y ya me habéis quitado tres, porque yo tenía Motley Crue. Muy bien. Tenía Kiss y tenía Bon Jovi en la lista. Así que vamos a pasar a Whitesnake. Creo que está más que justificado su tema. Después quizá os sorprenda, pero Deep Purple. Estoy de acuerdo. Tampoco están para estar girando. Ya los vi hace un tiempo y yo veía a un señor mayor cantando, aparte de los que habéis dicho. Y luego iba a poner mi pequeña venganza. Iba a decir Manowar. Coño, es que yo tampoco, que llegan años sin aportar nada, más que incongruencias y masofia, pero no, señores, no. Hasta que ¿Qué no banda no debería? ¿Qué banda no debería girar? ¿Qué banda no debería girar, señores? Y hacemos un 360. ¡Pantera! ¡Pantera no debería girar! Ha rematado bien. Y con esto, bien. Esa es la mejor manera para terminar el REA de la temporada y todo, ¿ves? Terminar. Esto ha sido un círculo completo. y la verdad es que sí. Si se reúnen, es la banda que no debería de existir. Por lo menos, creo que aquí los cuatro coincidimos en... Coincido. En esta opinión, ¿no? Sí. Bueno, antes de terminar el programa, Rock Entre Amigos tiene... Pues a veces la magia de poder juntar a cuatro personas, aunque sea de manera virtual, se crea una amistad, hay un contacto bastante asiduo, vosotros tres sobre todo, yo me cuesta un poco más mantener el día a día, pero bueno, cuando puedo estoy ahí, pero es lo bonito, ¿no? Y sobre todo para mí fue brutal el ver a dos personas que se han juntado y han llegado a estar juntos gracias a conocerse por este programa, ¿no? Y esperemos que pronto... alguna vez podamos coincidir los cuatro, que sería maravilloso. Con la camiseta. Claro, os iba a dar las gracias, ¿no? Porque vosotros cuatro pues habéis sido de las personas... Bueno, cuando venga cuatro, Pantera. Estoy mirando cuatro y digo vosotros cuatro, ¿sabes? El de ahí bajo, ese no. Vosotros tres y servidor. Entonces, coño, muchas gracias. Primero por formar parte, ¿no? De esto, aunque sea una vez cada X tiempo, pero sobre todo por tener un contacto al día a día de alguna manera y ser parte de que esto continúe vivo, ¿vale? Porque REA no solo es la gente que participa, sino la gente que está alrededor dando vida de alguna manera, y vosotros sois parte de ella, así que muchas gracias por dedicar tiempo a este programa, y aunque hoy ha sido un poco caótico, pues bueno, al final... Lo importante es reunirse cuatro personas y que el nombre de Rock Entre Amigos tenga sentido, ¿vale? Hablar un poco, pues, discusiones banales, en el fondo, sin sentido, no vamos a arreglar el mundo. Esto no es como el Estado de la Nación, que curiosamente también ha sido esta semana, que han estado gente más seria divagando y no van a solucionar nada, pues nosotros es igual, ¿no? Pero de una manera distendida, sin malos rollos, aunque hayan opiniones que, bueno, o grupos que nos gusten más, menos y lo que sea, pero al final, muchísimas gracias. Así que os dejo, nada, un ratito cada uno para que diga las últimas palabras y Javier se puede ir a cenar, el gato de Enrique Sobrino puede descansar y Alfonso se puede ir a escuchar Spotify. Vamos con Enrique Sobrino. No, yo ya lo sabe. Yo siempre encantado de poder formar parte de REA, el poder estar con vosotros. Uno de los días más bonitos de los últimos años fue cuando Javi dijo que venía a Rockfest. Me hizo mucha ilusión estar con él. Aunque se ponga a hacer ahora el tontito con las lagrimitas y tal, lo sabe que intenté ayudarle por todos los medios en buscar alojamiento aquí, si el Ibis de un lado, el Ibis del otro, como si hubiera venido tú, Kike, o si hubiera venido Alfonso. Porque la verdad es que en estos últimos años estoy conociendo a muchísima muy buena gente en el mundo este del metal en general, con vosotros, con gente del Octavo Día. Javi sabe la anécdota que tuvimos con la entrada de Osvaldo, del Rockfest. Ah, sí. Que gracias a... Bueno, Javi sabe la movida, pero gracias a que Osvaldo, por su mala suerte, no pudo venir, provocó que Jero sí pudiera venir al Rockfest ese día y tal. Y yo creo que son ese tipo de cositas las que hace que nos sintamos todos más unidos y que seamos una gran familia, aunque nos veamos poco. Entonces, ya te lo he dicho siempre, Kike, encantado de estar aquí con vosotros. Espero que haya muchas más y nada, seguimos siendo cuatro amigos que, más allá de grabar algún programa y más allá de alguna reseña y alguna historia, creo que ya hay una amistad más que suficiente como para considerarnos amigos y seguir hablando pues prácticamente todos los días. Así que gracias por dejarme pertenecer a esta pequeña familia, que es REA. Bueno, Javi, si puedes hablar y las lágrimas te dejan... Joder, qué nivelazo, por favor, no puedo, ¿cómo mejorar las palabras de Enrique? Bueno, tontería la justo, yo estoy aquí para que la próxima camiseta de Real Metal ponga detrás Tenerife. No, gente, muchas gracias por todo, esto, pero es que creo que ya Enrique lo ha dicho todo, tío, es que ha sido la sinceridad en persona, todo es... crear una pequeña familia, poco a poco nos vamos conociendo, esto se hace en la distancia, y en la distancia el que es buena persona y se ve que tiene buen feeling, lo es así en persona. Y tanto sea Barcelona, sea Valencia, sea Alicante, en algún momento nos encontraremos en persona y estaremos todos aquí dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para abrir las puertas de nuestra casa, vamos. Como ha abierto el señor Quique las puertas de su casa de REA Metal. Bueno, Alfonso, te quedas tú. Nada, ya poco más que añadir. O sea, hoy estamos grabando, pero en realidad yo creo que es uno de los grupos de WhatsApp que tengo más actividad, el que tengo con vosotros tres. O sea que pues siempre estamos poniendo alguna canción, algún comentario, lo que sea, alguna cosa de cachondeo, lo que sea. La verdad que tenemos mucho contacto desde el primer momento que hicimos ese grupo. Y lo que ha dicho Enrique y Javier, que ya somos un grupo de amigos, más que otra cosa. Lo único que nos falta es coincidir, como ha dicho tú, Quique, coincidir en alguna ocasión a los cuatro y tomando una cervecita, viendo algún concierto, que sería ideal eso. Viendo Pantera, por ejemplo. No, que me acabo de acordar que el señor Alfonso viene ahora en agosto. Correcto, yo voy a tu tierra, ya te pego un toquecillo. Vas a caer en mis redes. A ver, tienes que ser un sitio chulo. Es que vosotros tenéis suerte. A ver si podemos alguna vez juntarnos de manera más fácil, que no haya que hacer 700 o 1500 o 2000 kilómetros. 2000. Pero bueno, todo se verá. La verdad es que lo importante es que alguna vez suceda. Así que bueno, vamos a despedir con Forbidden Seed, tema que ha elegido Enrique Sobrino. Nada, te queda a ti hablar de la última banda, Enrique. Pues nada, como os dije antes, es el mismo caso que el de Prehistoria. Buceando, buscando... Bueno, en este caso no es exactamente lo mismo. En este caso, una persona que tú conoces, Quique, Lester... Hostia. ¿Vale? Sí. Me recomendó esta banda porque dice, a ti que te gusta mucho Aisetez y tal, escúchatela que igual te gusta. Y me pasó el enlace, lo estoy escuchando y... es aquello que dices, ¿en serio esto, este grupo de dónde ha salido? O sea, ¿cómo puede ser tan bueno? Empecé a investigar un poco y tal, y entonces sí que se convirtió un poco la cosa como con Prehistoria, como con Mentalist y tal. El disco no está en Spotify, con lo cual solo lo podía escuchar por YouTube. O sea, me costó más hacerme a él porque me es más difícil llevar el YouTube puesto y escucharlo. Pero empecé a escucharlo, empecé a hacerme a él y lo mismo, hice una reseña. Con tan buena suerte que Constantin, el fundador y el cantante de la banda, la leyó. Y yo, lo mismo, muy agradecido de la reseña, de tal, empezamos a tener contacto, le ofrecí, bueno, hablé con Alfonso primero, le pregunté si quería que lo entrevistara, me dijo que sí, hicimos una entrevista y tal, le compré los CDs, me los envió desde Grecia y tal, y bueno, pues una de las bandas que van a entrar en mi top 10 seguro este año, porque calidad les sobra, tienen tres discazos, este último... la palabra que lo resume es sentimiento, porque la música que hacen genera muchísimo sentimiento más que otra cosa. Y la verdad es que me encanta mucho. Y el tema que creo que más refleja cómo es la banda en sí es el tema que vamos a poner, el tema de IEM. Y bueno, no hay mucho más que decir. Una banda que me ha encantado. Sigo teniendo contacto con Constantin, vamos hablando de vez en cuando. De hecho, me ha recomendado otra banda que no sé si os la he pasado por el grupo. Se llama Disharmony. Sí, has puesto un tema. Son parecidos también me están llegando los CDs de Grecia, están de camino. Y bueno, como siempre digo, aumentando el PIB de Grecia y nada. Banda, espero que os guste tanto como me gusta a mí, Forbidden Seed, y que la disfrutéis, y que la disfrute todo el mundo y que la apoyen porque se lo merecen y ojalá puedan salir de gira y pasar por aquí, que sería muy bonito de ver. Bueno. Pues bueno, nos despediremos con Forbidden Seed, del tema I Am, la semana del Estado de la Nación, de la reunión de Pantera sin los hermanos, de la salida de Nita Strauss de Alice Cooper, de la cancelación del Festival de Reggaetón, toda esa semana. Y final de temporada que estáis escuchando de Rock Entre Amigos, con tres valientes y un mequetrefe. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. Vale, va, seguimos, chavales. Diciendo, pero yo leí Ghost, ¿no? No fui yo. No, pero que pensaba que tenías los temas apuntados. Quería que confirmaras, el inglés que he estado toda la tarde ensayando. Muy bien, muy bien. Bueno, va, vamos. Oye, con un segundo, que voy a poner una cerveza. Va, ves. Mientras le voy a preguntar una cosa. Vale, va. Vale, me voy yo a poner una cerveza también. Espera. Yo también, yo también. Venga. ¡Sobrino, cabrón! Yo también te quiero. Genial. Joder, hoy Enrique nos está dando, pero a base de bien, ¿eh? Sí, está como el guardián. Sí, me está despistando. Vamos a hacer una pausa, tío, porque acaba de reiniciarse. Vale, va, ahora iremos con el tema que tú tenías. Es que como te has perdido, digo, para no parar, dime, Javi. Es que me ha fallado el micro, voy a probar con el ordenador otra vez, a ver. Estaba buscando lo del solucionador del problema ese. Si no, no te preocupes, hombre. El baile de la muerte. The dance of death. Oye, porque sepas que Juli Basoka tuvo como foto de perfil una foto que le saqué yo en Download 2018. No me y jodas. Y tuvo bastante tiempo. Hostia. Son un lujazo, se cabrón. Se subió a los andamios, al lateral del escenario, se subió, pero justamente encima mío. Hostia. Y yo dije, foto, traca. Sale ahí. Qué buena, tío. Y la tuvo mucho tiempo como foto de perfil. Joder. Bueno, luego, lo que está guay de la crisis también es que no se toman tan en serio como otras bandas. Claro, no sé, ese toque de sondeo mola también. Es que no tiene nada que ver. Por eso lo dije yo. Un tío que en un concierto de metal te saca unas maracas. Coño, ¿y la máscara? No, eso está bueno. Ahora me escucho. Eddie Low Cost. Sí. Hostia, eso fue muy bueno, tío. Cuando vi la máscara de la película y flipé, digo, ¿qué hace el nota este? Ah, la de la máscara. Yo pensaba que la del principio. Sí, la de la peli. No, la máscara de la peli. La del principio es la máscara de ellos. La de Jim Carrey. No sé cómo se llama. Sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a meter entonces a Mentalist. Va. Sí. El ordenador. Espera, a ver, ¿me escuchas? Perfecto. Sí. Vale, pero yo no te oigo. Espera, vamos a ver qué hago. A ver, mira el cable. A ver qué tengo que tocar para escucharte. Problemas técnicos hoy, ¿eh? No, vamos a ver. No, te oigo por aquí, pero bajito, ¿eh? ¿Por dónde? Te a ver por si... aquí, pero súper bajito. Déjame ver cable, si puedo subir si el volumen. Cable. A ver si es eso. Sí, puede ser. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Una hora y media o así, ¿no? Sí, una hora y media. Una hora y media reiniciándose el ordenador. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Me cago en tu puta madre! Al final esto no lo borraré, tío. Lo pondré todo. Bueno, va. Bienvenido a las tomas falsas. Detrás del micrófono. By Kike Maiden. Aprovecho, porque sé que lo vas a poner. Claro. Lo dejaré para el final. Cabronazos. Como siempre. Bueno, va. Vamos a seguir. Venga, va. Vamos a ello. Vamos. Íbamos a poner eso. Vamos a poner eso. Pues si la culpa la tienes tú, Javier. ¡Desgraciado! ¡Se va a vivir! ¡No te calla la boca y no hable! No. Para dejarlo suelto. Yo lo que yo diga. Estos dos en el Rockfest así estarían siempre. Tú no veas. Mira, yo quiero. Porque esto no se va a hablar. Bueno, sí, que tú estás grabando, odio. No, si tú vieras los berridos que daba este hombre clamando a mi lado, Blind Guardian, yo no escuchaba a Hansi. Yo solo oía a este hombre. Digo, el cabrón se la sabe de pe a pa. Ya, pero de principio a fin. Ya hay sustitución. Si estuve una semana afónico perdido. Es que. Digo, sí. Pero si estoy con los tapones y te oigo más que a toda la música. Sí. Y porque no pude echarme un poco más para adelante, si no me voy más para adelante. No, pues no nos dejaban. Sí, estábamos en cuarta fila, más o menos. Claro, estábamos bien, pero mi intención era estar el primero. Lo que pasa es que no llegaron. Los había peores que nosotros. Ay, qué pareja. Lo que hay. Bueno. Ya ves. Lo que vamos a rematar y ya hablamos un poco, si queréis, de lo que queráis y ya está. Bueno, va, vamos a decir. Sí, que Javi tiene que cenar. Bien, chavales. Coño, 2 horitas y pico, ¿eh? 2 y media, ¿eh? Bien. Está bien. Bueno, ya puedes cenar, Javi. Enrique, gracias, bueno, al final... Gracias. ¿Qué? ¡No! voy a sacar al gato de la jaula. Sí, saca lo que se estará. Le quedarán 2 vidas. Ahora al final se te estaba escuchando bien, ¿ves? Ya no has tenido problemas, ¿no? Sí, cierto. Media hora, ¿eh? Sí, yo qué sé, tío. Es que el, como el, también utiliza el micro del crío a veces para hacer cosas del cole y tal, pues vete a saber. No pasa nada. De todas maneras, como ha funcionado bastante bien esto, a la próxima metemos por Meet directamente y a tomar por el culo. Y tú enchufa, Javi, tú enchufa el ordenador 2 días antes. Por lo menos. Es que un cabrón se me bloqueó. Llegué a las 6:30 de aquí, que íbamos a grabar 7:45. Lo encendí y digo, va todo bien, hasta el Skype se me abre bien perfecto. A tomar por culo. Y cuando lo revisé, dice, no, aquí autorizar 1:30, tío. Hostia, carajo. Lo que dije, bueno, digo, ¿cuánto llevamos grabando? No pasa absolutamente nada, Javi. Oye, gente, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti siempre. Lo subiré final de julio, ¿vale? Ya os aviso. Sin problema. Cuidaros, seguimos, tío. Seguimos hablando. Buenas noches, señores. Un abrazo, gente. Venga, a descansar. Chicos, hasta pronto. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós.